¿Y qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes los que nos están acompañando en esta transmisión. Regresamos a lo que vienen siendo los tracks de comentarios, pero en esta ocasión tenemos dos personas, dos invitados muy especiales a quienes saludo. Primero las damas. Andrea, ¿cómo estás? Andrea Portal. Bien, aquí. Emocionada y lista para ver una gran película. Exacto, Andrea, quienes no la conozcan, es una actriz mexicana increíblemente talentosa, además de guapa. Más que yo la conocí a Para. ella, es. Sigue. Oh, sí, para, pero dime, dime. No, La bueno, está conocí. bien. Así, continúa, continúa. Ay, bueno, perdón, ya está bien. Gracias. Andrea, tuve la oportunidad de conocerla, no en persona desafortunadamente, pero gracias a una película que ha sido del cine mexicano de mis favoritas y es dirigida por nuestro segundo invitado, Raúl Fuentes. Raúl, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarnos a comentar esta película que sin duda creo que, pues más bien sin duda sí es la película del año pasado, o que por lo menos yo vi el año pasado que más me impactó y que me dejó maravillado totalmente. No sé si tenías idea alguna de eso, pero, y por eso nos invitaste, pero para mí sí es así, es la película que sí me quitó el sueño mucho tiempo y me lo sigue quitando del año pasado, digamos. En parte es algo por eso. Tú desde luego ya también la viste, ¿verdad, Andrea? Claro, varias veces. Por eso los invité, porque ustedes, bueno, saben más de cine. Yo soy ahora sí que nada más alguien que se pone a ver las películas. Ah, yo no sé mucho de También. cine. No, pero sí, bueno, No. sabes más que yo, ¿eh? No Entonces, creo. en lo que nos demuestra si estamos en lo correcto o equivocado, Andrea, la idea de esto, los que ya han visto los comentarios anteriores, es que vamos a literalmente ver la película como una referencia, la tenemos en la parte de atrás. No se las puedo compartir por cuestiones de derecho, pero pues es bastante fácil de encontrar el Blu-ray, la copia digital en Amazon, en el FestiTorrento también, o hay distintas maneras de encontrarla. La idea es que ustedes pueden encontrar después este audio con nuestros comentarios y a partir de que empecemos a ver la película, ustedes ahí ya le ponen play y van a estar escuchándonos a nosotros, que sería como el comentario que de repente viene en los Blu-rays o los DVDs, pero este es más exclusivo porque nos tienen a nosotros. Entonces, pues nosotros ya estamos prácticamente listos. Déjenme revisar. Andrea, ¿tú ya estás lista? Sí. Y prácticamente estamos en nuestras marcas, Raúl. Listo. Ok, bueno, pues ahora sí vamos a empezar lo que viene siendo la proyección. Vamos a estar ahora sí que nosotros ahí como platicando, como cotorreando, como cuates en el cine. Acompáñenos, recomienden esto ahorita que estamos en vivo, si no lo van a poder ver después en descarga. Y pues empezamos en 3, 2, 1. Y bueno, lo primero que tenemos es que esta película se dio a conocer precisamente en el pasado Festival de Cannes. Fue parte de la selección principal. ¿Recuerdan si ganó algún premio precisamente en eso o únicamente estuvo en la presentación? Ay, no me acuerdo si ganó premios o no, pero es una película preciosa. Pues no, no, yo no recuerdo que haya ganado. No sé si ganó algún premio como más chiquito ahí. Creo que debió haberlo ganado todo, Ganó pero el premio de mi corazón. sí. El más importante. Punto, ese es el primer premio que ganó. Y sí, ahora sí que lo de los premios no es tan importante, aunque ahorita como es temporada que está nominada al Oscar, que haya ganado Globos de Oro, de repente se hace mucho ruido, pero a nivel crítica, en un dossier, por ejemplo, que yo armo, perdón por el comercial, fue una de las que lograron bastantes votos. Y ahorita vamos a ver, es dirigida por Jim Jarmusch. Raúl, ¿qué nos puedes decir de Jim Jarmusch? Bueno, quisiera desde ahorita, por ejemplo, que en esta secuencia, a mí esta secuencia inicial me parece que es impresionante. O sea, creo que todo el cine que tiene esta secuencia, entendiendo el cine como el uso que hay en la película de la imagen y el sonido montados, esta primera secuencia es brutal. O sea, creo que hay más cine en esta secuencia que en la cinematografía completa de varios países. O sea, esta parte donde vemos el disco girando, el universo girando, güey, y los vemos y vemos a los dos amantes en lugares distantes, que en este momento tal vez como que se juega, que no sepamos tan claramente si están en un mismo espacio o no. A ellos girando, la canción de Wanda Jackson sonando. Además, esa canción, digamos, con el tiempo, con las revoluciones menores a las que tendría que girar el disco, digamos, como en esta idea de que el tiempo está pasando más lento para ellos, que pues llevan cientos y cientos de años vivos. Me parece que esta secuencia sí es así brutal, o sea, no, yo es, no me canso de ver esta secuencia. Y es la primera, además, así, uh-huh. Le dice, hola, te vengo a enseñar, así, toda la presencia de los instrumentos durante la película va a ser fundamental. Y es una cosa muy interesante porque, bueno, para los que no sepan de qué se trata, es básicamente una historia de vampiros. Pero uno de los personajes es un músico depresivo, el cual es, algunos lo ubican más por el personaje de Loki en los Avengers, Tom Hiddleston, el cual es un actor talentosísimo. Y él es un músico deprimido. De hecho, vamos a ver ahorita, bueno, estamos viendo lo que vendrían siendo los amantes principales de la historia. Y, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir tú, Andrea, acerca de este músico, de la caracterización que está haciendo Tom Hiddleston? A ver, ahorita vas a ver. Creo que es más bonito dejar que la gente vea qué es lo que va a pasar. Porque creo que uno de los aciertos más grandes de esta película es la forma en la que está contada. Ahorita... este hombre va a hablar de varios personajes que si buscas quiénes son, son personajes interesantísimos de la historia. De la historia musical inglesa, isabelina. Ahorita el nombre que le va a dar a la guitarra es un personaje, es un músico, un compositor. Es parte de la es que maneja precisamente Jim Jarmusch porque, bueno, él también, es muy característico su estilo, de repente le pueden decir que sus películas no pasa nada, pero no es ese no pasa nada donde te sientes defraudado, sino que el manejo es muy, no contemplativo, como de repente sea poco de moda, mira, sobre todo en el cine mexicano, la gente sabe que yo me quedo. William Lewis, ¿hay forma que mande un link para que escuchen una canción que él compuso? Es que ese hombre, William Lewis... es la que me mandaste hace rato. Esa. Permíteme tantito y ahorita la ponemos, ¿eh? Esa es una cosa... pues es que está hablando de ese compositor. Y también hay un montón de nombres que aparecen que son guiños históricos muy bonitos. No, oye, ahorita... adelante, Raúl. Esta parte donde llega a venderle... las guitarras es preciosa, ¿no? Creo que desde aquí ya se está viendo como esta valoración de lo humano, de lo hecho por el hombre, que este ser que ya no es humano es capaz de hacer, ¿no? Es decir, de apreciar lo que de pronto el mismo humano no está apreciando. Y además, como apreciar esas cosas que un poco se pueden dar por sentadas, porque a lo mejor de repente se toma como creación humana valiosa a cosas que tienen como o muchos años o que son como mucho más refinadas, digamos, ¿no? Y de pronto este vampiro se toma la libertad y el placer de apreciar la creación de un instrumento musical que no tiene ni 100 años, ¿no? Es decir, la forma en la que está apreciando esa creación humana en forma de las guitarras me parece maravillosa, y el poder maravillarse ante esa creación humana que él mismo sugiere que el humano mismo ya no está valorando, o por lo menos creo que eso es un poco lo que yo veo desde el principio y desde esta secuencia de las guitarras, y de que pues, realmente lo ves que sí está embebido con ella, ¿no? Que más allá de que sean hermosas, sí está como apreciando esa labor de creación de la humanidad que está reflejada en esos instrumentos. Y otra cosa que es bien bonita de esta película son los diálogos. Los diálogos se construyen y justifican tantas cosas. Eso está súper bien logrado. Los personajes hablan precioso. que eso es muy interesante porque parte del encanto que tienen esto, bueno, ya mencionamos historias de vampiros hay N cantidad, sin embargo aquí se explota algo muy particular, que es gente culta. ¿Qué es lo que harías si tuvieras una eternidad para vivir, cientos, miles de años? Pues aquí es algo que han hecho los dos personajes principales, estamos conociendo uno, y se refleja en esa admiración que nos mencionaba Raúl, esa apreciación de repente de cosas que pueden ser como un espejo. ¡Ay! ¿Un saludo? ¿Un saludo de Andrea? Yo avisé que estaba muy enferma. Y aquí ya estamos viendo a Tilda Swinton, me parece, ¿no? Sí. Yo creo que los dos actores principales hacen una... Muy bonita. Pues es como una sorpresa también, ¿no? Porque como mencionabas, Dan, pues de pronto es Loki, ¿no? De los Avengers, que pues a mí me gustan mucho los Avengers, pero como que yo nunca me imaginé que iba a tener una dimensión, una capacidad de hacer un personaje de este tamaño. Y ella también, a mí la verdad es que Tilda Swinton nunca me había gustado mucho, o sea, hay mucha gente que dice, ay, es maravillosa, y a mí no me parecía. Era la reina de hielo de Narnia, y a mí no me gustaba nada. Ajá, y aquí a mí sí me cayó la boca, o sea, me parece que lo que hace, tiene una contención muy complicada, porque de pronto pareciera que contención es como nada más poner cara de piedra y ya no hacer nada. Creo que un poco estamos mal acostumbrados a eso con el cine contemplativo de festivales a veces que no, pues que como que creen que nomás es pararte así enfrente de la cámara y no hacer nada y ya. Y ellos dos logran ser tan expresivos en su contención, pues, no sé, ¿tú cómo lo ves, Andrea? Sí, sí, lo veo. Lo veo. Hay una química súper especial entre ellos dos, además, un balance perfecto. Les crees perfectamente que son amantes milenarios. Ahorita estamos teniendo algo muy interesante que va a tener más presencia dentro de la película, porque le está pidiendo a su dealer, el personaje de Tom Hiddleston, está pidiendo ahora, muy particular. ¿Qué es, Andrea, lo que le está pidiendo? Una bala de madera. Una bala de madera, porque la única forma en la que podría matarse sería con una bala de madera. O matar a alguien más de su misma especie, no necesariamente puede ser para él. No, él yo creo que es más suicida que otra cosa. Ya le porque solo pidió una. Es un romántico, yo creo que sí es un vampiro muy romántico y realmente se está pensando en matar porque no soporta la humanidad. A los zombies, como él los llama. A los zombies. La neta es que luego uno ve los encabezados y dices, la neta es que sí, somos unos zombies, ¿no? ¿Los encabezados de las noticias, dices tú? Sí, o sea, las noticias, ves, tienen mucha razón. Somos una basura. ¡Ja! Un detalle, no como sé si especie. Ya los nombres, por ejemplo, el personaje de él es Adán o Adam, el personaje de Tom es... Eva, la hermana Eva es Ava o Abe, y entonces, bueno, ahí tiene ese pequeño juego, nada sutil, pero bien aplicado con el peso que tienen los nombres, a final de cuentas. Sí. Ahorita estaba... Pero es Christopher Marlowe. El otro, el vampiro más viejo, es... Al principio ella lo llama Christopher Marlowe y él la regaña. Ahorita vas a ver. Entonces son personajes históricos muy interesantes, Adán, Eva, como... Ahorita estaba revisando algo de datos, ¿qué premios ha tenido? Por ejemplo, bueno, estuvo nominada a la Palma de Oro, sin embargo ha tenido también, bueno, varias nominaciones que fueron desde el Grupo de la Crítica de Chicago, de Ohio, por fotografía ganó el premio en Cine Euforia, por ejemplo... entonces ganó por mejor guión en los Spirit Awards, no, perdón, fue nominado en los Spirit Awards, y Tilda Swinton, a quien estamos viendo ahorita en pantalla, estuvo también nominada por mejor actriz estelar, y hay un premio que me dio un poco de risa, porque en la International Cinephile Society Awards ganó la mejor película no lanzada en el 2013, lo que sea que eso signifique, o sea, ¿qué onda? Ok. Y bueno, ahí estamos viendo Tánger, ¿no? Ahí ya están en... Tánger y están, estamos viendo la el mundo que habita en ese tiempo el personaje de Eva. Geográficamente, ¿dónde está ella, Andrea? ¿Tú nos puedes decir algo al respecto? Ay, no, espérame, Tánger. No sé. Está en Marruecos. Espérame tantito, porque me agarré. Está en Marruecos. Ah, ¿verdad? Sí, Marruecos. Ella está en Marruecos, que además pues Tánger tiene toda esta... Tiene toda esta como leyenda propia dentro de la creación artística también, ¿no? Sí. Digamos, toda la mística que le trajo a esa región Burroughs, por ejemplo, con su propio viaje y su obra literaria, que bueno, de todos modos, después, un poco más adelante en la película, cuando vemos el altar de Adam a los artistas que admira, pues ahí está Burroughs, ¿no? Que también de alguna manera nos podría llevar de vuelta a Marruecos, que es donde vive Tilda Swinton. Un dato de trivia rápido. Es muy interesante cómo fue el proceso de producción que tuvo, bueno, producción y preproducción de esta película, porque al principio a mí la entrada se me hace magistral, lo comentaba el mismo Raúl cuando arrancábamos, estás viendo en una toma completamente cenital un tornamesas que va girando y ves cómo los demás personajes van girando. Originalmente la producción le había dicho a Jarmusch que le agregara más acción a la película. De hecho había escenas grabadas más dinámicas, por decirlo de alguna manera, y le dijeron a Jarmusch, oye, ¿por qué no haces más de eso para la entrada de la película? Y Jarmusch dijo, pues Tommy, no me dices cómo hacerle, así que las quitó y dejó la entrada, que yo creo que funciona muy bien, aunque me da un poco de morbo saber cómo pudo haber empezado, o sea, es otra versión del director ya no lanzada. Claro, sí, yo también leí esa anécdota de que le habían pedido más secuencias de acción y le quitó las pocas que tenía, sí. Ahí estamos viendo a Adam ya viajando. Ajá. ¿Qué modelo de coche es ese? Ese es un Jaguar. No ubico exactamente el año, pero es un Jaguar es un Jaguar de los 80. Es muy bonito. Es un Jaguar de los 80, pero como que no alcanzo a ver exactamente qué año es. Pues sí, es muy bonito. Y estamos viendo otro elemento maravilloso que es Detroit. Y que de pronto es este... como mostrar ese Detroit como es hoy. Es decir, realmente es una ciudad que por la noche es un desierto y es una tierra de nadie, y sí es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y mucho de la película tiene que ver con eso, con esa desolación y ese abandono que hay en esa ciudad. Aquí vemos a Adam en uno de esos gestos de gran humor que no dejan de tener las películas de Jarmusch, creo yo. A veces creo que ese humor puede incluso más que él mismo. O sea, yo no sé si de plano se lo proponga, pero tiene momentos de gran humor en todas sus películas y esta no se queda atrás, ¿no? De pronto ver el... bueno, aquí ya estamos viendo otra vez a Tilda Swinton, pero las aventuras de Adam para ir a conseguir sangre en el hospital son muy divertidas. Y aquí estamos viendo el personaje de Marlowe, del que hablaba Andrea, que digamos, es como el único personaje que claramente es alguien que existió en teoría, digamos, dentro de la película. O sea, Adán y Eva no es que sugiera que realmente fueron Adán y Eva como los humanos primigenios, digamos, pero Marlowe, pues sí, es Marlowe, ¿no? Tú querías decir algo sobre él hace rato, ¿no, Andrea? No, pues que está muy interesante porque la película tiene muchos guiños constantes a que ellos les dieron ayudas a los grandes escritores como Shakespeare, como que más adelante en la película se insinúa que Hamlet en realidad lo pudo haber escrito Marlowe y no Shakespeare. Y eso de alguna manera siempre ha sido como una rencilla entre los dos personajes, ¿no? Como que históricamente Marlowe fue en algún momento cuestionado, o se cuestionó más bien si no habría sido ideas Marlowe lo que terminó haciendo que Shakespeare escribiera otras obras, o que incluso se las robara, porque se acusaron de cosas. ¡Ajá! Ese es el lavadero histórico. Exactamente, eso es lo que me sonó, es y él le robó y luego le bajó la novia, bueno, cosas por el estilo. Pues no sé, algo así, él era un actor de la misma compañía, donde al final también después Shakespeare estuvo escribiendo, fue director y murió muy joven además, Marlowe. Y bueno, aquí por ejemplo ya se establece de forma muy sutil la idea de, pues, de la necesidad de alimentarse, ¿no? O sea, por un lado vimos a Adam que va al hospital y aquí vemos a Eva que está yendo a recoger su bolsita también de sangre, ¿no? Aquí volvemos al hospital y vamos a ver que además Adam trae en su gafete dice Dr. Faust y a fin de cuentas Fausto es un texto de Marlowe. Entonces también ahí es como un pequeño chiste también que tiene que ver con el pasado del personaje, ¿no? Y hay algo muy interesante. Parte del refinamiento que tienen ellos, ya se habló a nivel cultural, pero eso también se debe de reflejar en otras partes, porque esto no es el típico vampiro brilloso, perdón, el típico vampiro que lo que hace es buscar la víctima de la semana o la víctima de la noche en un callejón oscuro. El manejo de ambientes, ya mencionaste ahorita Detroit, cómo se refleja en la ciudad, pero toda la estética, en este caso muy limpia, estéril, bueno, a final de cuentas es un hospital, pero todo el cuidado que tienen ahora sí que en procurar el mismo alimento, lo cual va a ser algo que se jugará después cuando te entre la chica en discordia. Uh-huh. A la hermana gorrona, esa es la hermana historia. Spoiler, ahí sí. Esa es la hermana gorrona. Y este actor, no sé realmente quién es, pero... Ay, ¿cómo se llamaba? Salía en una serie que se llamaba Scrubs. Ajá. Es buenísimo. Jeffrey Wright. Pero no, ¿es el mismo de Scrubs? El actor se llama Jeffrey Wright. Sí, pero es el mismo que salía en Scrubs. Sí, es el que hacía al enfermero, al amigo de... No, yo juraría que no, ¿eh? Ahorita te lo averiguo. Te juro que sí, debe de ser él. Yo no sé, yo estoy seguro de que lo he visto en algún lado, pero no recuerdo. Es en Scrubs, es el enfermero de Scrubs. A ver, nada más por contradecir a Andrea, déjenme busco el dato rápido. Digo, perdón, para tener el dato fidedigno. A Jeffrey Wright lo pueden ubicar por el... él estuvo en Source Code, estuvo en Quantum... Estuvo en las últimas de James Bond, en Casino Royale y en Quantum of Solace, por ejemplo. Pero déjenme averiguar el dato del actor. No, el enfermero es Donald Faison, y este es Jeffrey Wright, Andrea. Ay, falló la trivia, pero ¿quién es él? Yo pensé que era el de Scrubs, estaba segura. Bueno, no importa, lo hace muy bien de todas formas. Pero yo sí no sé de dónde lo recuerdo, o sea, sí. Es que sí, según yo lo he visto en alguna serie así o algo. Yo no me acuerdo del de Scrubs bien, no, la verdad. No, pero... sé. Bueno, más recientemente estuvo en los Juegos del Hambre. Estuvo en los Juegos del Hambre, es el negrito inventor, ya me acordé. Es más recientemente en cine. Sí. Sí, sí, sí. ¿Pero no estuvo en otra película de Jarmusch? ¿Él? No sé, yo lo he visto en otro lado. Sí, lo he visto en otro lado. Ana, tú ya te equivocas. Estuvo en Boardwalk Empire. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Bueno, ya terminaron de hacer el acuerdo, ¿no? Ya fue tanto por tanto, pero también, ¿cuánto tiempo llevarán ellos precisamente con esto? Porque no es así como de... ya lo tienen bien calculado, hasta saben en qué momentos. Hay una especie de reclamo, ¿no? Por parte de este mismo personaje, de que, oye, pues sabes que tiene que venir en ciertas circunstancias, ¿no? Y además tiene que ver con que ya están planteando, como dices, que ya no es que salgan y se alimenten matando a alguien, ¿no? Sino como ya buscar esa forma de supervivencia que no tenga que ver con el asesinato ni con convertir en vampiro a nadie, sino simplemente buscar otra forma de seguir vivo sin tener que hacer daño, digamos, ¿no? Creo que eso también habla de una madurez vampírica de parte de ellos, creo yo. Madurez vampírica es algo muy interesante porque ¿a los cuántos milenios o cientos de años alcanzas la madurez? Si tú fueras vampira, Andrea, ¿qué harías con ese periodo inconmensurable de tiempo a tu disposición? Pues no sé. No sé, yo creo que sí, lo que hace esta Eva, que es ponerse a leer y a leer y a leer y a leer y a leer y a contemplar y a deleitarse. Creo que una de las cosas que logra esta mujer es hacerte ver como la inocencia y la maravilla en su mirada al ver cosas, al ver a la gente, al ver los instrumentos, a ver, o sea, de la manera en la que ella ve, hace que sea muy como maravilloso pensar en una vida eterna así, maravillándote eternamente, ¿no? Yo creo que si pierdes la capacidad de maravillarte, entonces debe ser horrible tener una vida eterna. Y además, como digamos, como se plantea en todo el resto de la película, esa capacidad de seguirse maravillando y de seguir encontrando como sorpresa en todas las cosas a pesar de los cientos y cientos de años que siguen pasando, que creo que es lo que va perdiendo Adam, y creo que por eso Adam manda a hacer la bala de madera, ¿no? Porque de pronto ya, digamos que las cosas espantosas del mundo para él ya pesan más que las cosas hermosas, y creo que a Eva no le pasa eso, Eva es mucho más capaz de sortear eso, ¿no? Sí, como que genuinamente se maravilla de... Y perdón, pero este momento también es una cosa brutal. Este momento, cuando están bebiendo los tres... Voy a poner mi esta secuencia, también tiene, creo yo, tanto cine adentro, o sea... Pensando, obviamente, como que en una analogía con las drogas y con cómo se filman las drogas en el cine, de pronto de manera bastante chafa. De pronto, cuando un personaje se droga en una película, hay que ponerle mil efectos y todo da vueltas y así. Y aquí simplemente es el movimiento de ellos echando la cabeza hacia atrás y esta cámara que también hace que el fondo se mueva un poquito. Y ya, ahí está el éxtasis filmado. Es decir, no hay que hacer nada más. Y de pronto creo que ahí es donde está el gran talento de Jarmusch, ¿no? O sea, en poder decir con un gesto de cámara muy chiquito y un gesto actoral, todos entendemos eso y todos vivimos esa emoción del éxtasis. Y esto es lo que es brutal, que el éxtasis solo dura un momentito. Es decir, creo que no es solo el llevarlos al éxtasis, sino el sacarlos de ahí. El decir, híjole, todo fue un instante. Es decir, todo lo que pasaron para poder tener un momentito de solaz, digamos, un momentito de gozo extremo, y luego todo vuelve a lo mismo, y eso es brutal, y eso creo que pocas veces lo he visto así tan bien logrado en el cine. Pues aquí ya estamos viendo las dos caras, y va a ser muy muy divertido cómo se comunican entre ellos, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. Es parte de las características, redondeando lo que mencionabas, un símil tal vez en puntos radicales sería Requiem por un sueño, que las escenas en las cuales los personajes se drogaban, llegó al cliché, después fue súper parodiado, es característico, y es mucho intracorte, la edición muy dinámica, muy padre en su momento, después como que aburrió, pero aquí es muy pausado, o sea, con un movimiento, la dirección actoral, los mismos personajes comunican mucho, y también otra cuestión, aquí... Lo que ya mencionamos al principio es algo exquisito, porque incluso ellos se echan una pequeña porción, hasta ves cómo se preparan en su copa, le echan un poquito contenido nada más, porque aparte están dosificado, y bueno, le entran, pero como un placer fino, muy mesurado, muy delicado. Y ahora estamos pasando a la escena que nos estás mencionando, que a mí se me hacía muy divertido, porque vemos que este Adán es bastante, no sé si hipsteril o cómo decirle, pero cómo se está comunicando con su amada. Platícanos de esto, Andrea. No, pues es un especie como de científico loco, si te fijas. O sea, él hace todas las conexiones de sus aparatos eléctricos, de sus instrumentos, él genera su energía utilizando principios físicos de Tesla, y tiene todos esos instrumentos así como electrónicos, porque él prefiere utilizar eso. Se queja muchísimo de la forma en la que los zombies generan electricidad. Entonces, por eso él tiene como todos estos gadgets y todas estas cosas. Es un apasionado de eso, ¿no? De la energía, de... Ahorita lo van a ver. Y ahí está intenseando él. Intensiando, me encanta la expresión, pero sí, sí es muy... Así de, es que los zombies son mala onda. Y la otra, pues sí, pues ya sabes, ya lo hemos visto, ya... Como que todo el tiempo se están conteniendo el uno al otro. Pero aparte es una relación muy bonita, tú lo mencionabas hace rato, se balancean mucho entre ellos. Se entienden perfecto. Ahorita estoy viendo que Rol ya se quedó muy meditabundo, está viéndole el modelo del iPhone para tratar de ver cuál es el que usan los vampiros. No, bueno, es que este es un otro momento muy bonito, ¿no? Cuando ella... pues realmente lo ve tan mal, digamos, que pues sí acaba, va a acabar decidiendo si ir a verlo, ¿no? Porque pues sí le da miedo que vaya a hacer alguna locura. Adam, ¿no? De hecho, ella, pues sí, ella le dice que vaya a él y luego pues ya ve que sí está como peor de lo que pensaba y pues acaba diciéndole que ella va a ir a verlo a él. Y pues es muy lindo como este gesto de mandarse un beso, ¿no? Sí. Y aquí ya lo tenemos literalmente dándole la pila, dándole a la bataca. El cuate es parte del encanto que tiene porque no es nada más fanático de la música. Bueno, también toca. Tiene la apreciación que ya vimos en una de las primeras escenas cuando recibe lo que son los instrumentos. Y aquí estamos viendo, me encanta lo que tú mencionabas, Andrea, cómo tiene todo lo que él mismo ha incorporado. Y, por ejemplo, para los exquisitos de la música, pues bueno, por algo se siguen vendiendo los acetatos, ¿no? Por la calidad musical que uno puede decir que es muy superior a la del CD o los formatos digitales. Y aquí vemos que literalmente tiene todo en formato tradicional. Pues sí, él sigue grabando aquí, en cinta también. Aquí hay un detalle que a mí me parece también súper valioso. Digamos, él está planteado como alguien que es un erudito de la música por completo, porque ha pasado físicamente por toda la historia de la música, ¿no? Y de pronto tú lo que ves, después de haber aprendido y entendido y escuchado y compuesto tantas cosas durante tantos cientos de años, de pronto hace unos momentos lo vimos tocando una guitarra con un arco, por ejemplo. Baquetas, ¿no? No me acuerdo si es una baqueta o algo así, pero básicamente está haciendo noise rock, o sea, digamos, está destruyendo como toda esta idea que hay del músico virtuoso hoy en día, como que todavía es el guitarrista que toca bien rápido y así, y no, él de pronto dice, ok, voy a hacer esto que muchos llamarían ruido, ¿no? Porque ya pasé por todo lo demás, o sea, él como planteando que el non plus ultra del músico no tiene que ser necesariamente ser un virtuoso, un guitarrista de alta velocidad, sino precisamente lo que está haciendo, y eso me parece bien, bien interesante, ¿no? Otro dato de trivia, en el cuarto, bueno, en los aposentos de Adam, bueno, ya mencionamos las figuras históricas que aparecen, pero entre las figuras musicales hay fotos que podemos ver de personas, ¡salud! Con las que ha trabajado el mismo Jarmusch. Entre ellas podemos ver fotos de Tom Waits, de Neil Young, de Iggy Pop, si no me acuerdo la memoria. Ahí los vemos como que pequeños guiños dentro de eso, y a mí se me hace como que un honor, porque el tipo del personaje que nos estabas describiendo, Raúl, es un erudito de la música, y pues está poniendo a sus cuates Jarmusch ahí también. Claro. Claro, sí, digamos, si lo vemos desde ese lado, seguramente todo el altar que tiene también de los artistas y los escritores que vamos a ver más adelante, seguramente son aquellos a los que Jarmusch admira, ¿no? O sea, creo que al personaje que le puso la admiración precisamente por sus propios ídolos, no me parecería extraño y me parece totalmente válido. Y vemos, por ejemplo, a Mark Twain en ese altar y una de las cosas de donde nació el poner a estos dos personajes, Adán y Eva, es la que me parece que es la última novela que escribió Mark Twain, y pues me parece que por ese lado se da chance como de ponerlo a admirar a quienes él admira en sí en la vida real, yo creo, como dices, como Neil Young o Tom Waits. Esta parte a mí me encanta, cuando ella está empacando. Uh-huh. Ah, ese es muy padre. No sé si a ti te vaya a pasar o te haya pasado, Andrea. A mí me encantó este momento, creo que es por lo mismo, porque ¿qué es lo que está viendo, qué se va a llevar o qué es lo que va a dejar? Son los libros. Sí, exacto. entre lo que aparece y ahí y ahorita... los que se lleva. Exacto. ¿Alcanzamos a ver cuáles son los que se lleva? Pues recuerdo no que... muy bien, pero... Pues, se lleva a Don Quijote, por ejemplo, ¿no? Sí. Me parece que una vez más, como sucede con las guitarras, es como apreciar y reapreciar la obra humana. Es decir, como decir, el ser humano también ha hecho cosas maravillosas, no solo se ha encargado de destruirlo todo, sino que ha hecho y ha creado. Y hay un legado del ser humano en la tierra, es decir, no solo, me parece que es como, en contrario a la posición que tiene Adam de total ya nihilismo y de no querer existir en un mundo tan corrompido, es como decir, pero sí, también existió esto, y sigue existiendo, y van a seguir habiendo libros, ¿no? Una pregunta un poquito más saliendo de ese tema. Por ejemplo, tú, Andrea, si te tuvieras que seleccionar 5 libros que te llevarías a todos lados, ¿cuáles serían? Ah, yo me llevaría... ay, qué difícil, 5 libros. La Enciclopedia Británica, no, ¿verdad? El Diccionario Larousse. El Capulín. Sí, bueno, ese sí me lo llevo. Exacto, pues no sé, a ver, déjame pensar. En lo que lo piensas, rápidamente un poco de trivia, y complementando lo que tú mencionabas, Raúl, originalmente los nombres de los personajes Adán y Eva están basados precisamente en el libro de Mark Twain, el de los diarios de Adán y Eva. Entonces, fue como que curioso, porque cuando empezaron a hacer la grabación y la producción, pues todo el mundo decía, pues Adán y Eva como los de la Biblia, ¿no? Y Jarmusch así como de que, no, nada que ver con ellos, pero pues ya ni cómo solucionarlo eso, ya la mayoría de los que participaban tenían ubicada esa referencia. Y ahorita... Yo me querría llevar así las obras completas de Beckett. Sería uno de los tantos que me llevaría. Ese es uno de los primeros que se me ocurre. Tú dime, di uno, Raúl, tú di uno que tú te llevarías. Los Miserables. Los Miserables. Sabía que ibas a decir eso. En lo que se van acordando, yo uno de los míos sería el Conde de Montecristo, pero yo soy más comercial. Ajá. Y aquí ya volvió esta especie de, pues no sé asistente. Cómo le llamaría a este personaje, sí, es como su asistente, ¿no? Y es muy divertido que le, cuánto le paga además por las cosas, ¿no? Porque se ve que le paga una fortuna y también creo que eso tiene que ver con que pues para él el dinero no es algo importante, como que lo plantea como uno más de esos inventos zombies que no sirven para nada, ¿no? El dinero como cualquier otra cosa. Aparte es su asistente por excelencia, porque lo ve como un camarada, lo ve en cierta medida como un hermanito menor, me atrevo a decirlo, pero aparte es el que le echa la mano, el asistente, porque es el que le consigue lo que le pida, por más raro que sea. Ya se mencionó hace rato lo de la bala de madera, y pues aquí ahora sí que es su dealer perfecto, quién sabe desde hace cuándo lo haya conseguido. A final de cuentas es un ser humano mortal, no pudo haber sido desde hace tanto tiempo, pero es parte de esa relación como que... lo ata con el aspecto positivo tal vez de la humanidad, no porque los pueda utilizar, sino porque dice, pues tal vez pueda haber algo de esperanza. Y ahorita tenemos de regreso a Eve, ¿y qué es lo que estamos viendo en pantalla, Andrea? A Marlowe, están sentados ahí, cotorreando en el muelle. Y le dice que tuvo un sueño con la hermana esta, la hermana majadera. Es que es eso, es una majadera. El hermano sí, bueno, la odian. Ahí todavía no la vemos, digamos, todavía no la odiamos porque no la conocemos, pero ya se está planteando que... Que es malvada ella. Pues que no habla la... de ella como si fuera la peste. Sí. El diseño de producción, además, o sea... De pronto parecía muy obvio, pero qué acierto y qué complicado debe haber sido llegar a plantearlos a ellos visualmente así, es decir, los vampiros se van a ver así, ¿no? Por un lado, salvo un muy breve momento con ellos dos y uno con la hermana, que es un poco menos breve, pues la idea de los colmillos es muy ausente, ¿no? Si acaso cuando beben la sangre hace rato, es decir, no, ajá, no depende de mostrar los colmillos para plantear que es un vampiro, lo cual es bien, bien padre, ¿no? Es decir, de pronto, pues no es que tengan que estar enseñando los dientes todo el tiempo. Y también la idea de los lentes oscuros, ¿no? Que de pronto podría parecer como un cliché de lo que se supone que es el vampiro, y sin embargo, pues ellos dos, ellos tres prácticamente, y luego la hermana también, pues todo el tiempo traen estos lentes oscuros que uno deja de ver como guantes, un... guantes, ¿no? Ellas siempre traen guantes. Sí, sí, sí, o sea, de pronto son como cosas también muy sencillas y pues se construye a partir de eso, y creo que eso va de la mano con la forma en la que está filmada la película y con la que están filmadas pues prácticamente todas las películas de Jarmusch, ¿no? Que son como elementos muy muy sencillos, como de como volver a los orígenes, digamos, y sin embargo se construye. Y finalmente llegamos a algo que nos habías mencionado hace rato tú, Andrea. ¿Ya le llegó la bala de madera o es mi imaginación? Ya le llegó la bala de madera, esa es la bala de madera, la tiene ahí, ¿ves? Y se apunta a él. En realidad lo que quiere es terminar con su eterna vida. Ahí lo vemos. Lo que me fascina es la especie como que de desilusión que trae, y aparte porque tiene que hacer una postura no tradicional. El cliché del suicida, pues es que te estás apuntando a la cabeza, en su defecto aquí por la boca, pero pues a él por su naturaleza, pues un vampiro no le serviría en ese caso o en ese punto, por eso tiene que hacerlo aquí en el corazón. Y mientras que ahí lo tenemos en un momento un poco triste, depresivo, pero también triste porque dices como que reacciona, vemos la fascinación que ya hemos mencionado por la vida, en este caso por la lectura que está teniendo Eva en el vuelo, y aquí viene un momento muy interesante. ¿Qué es lo que acaba de pasar, Andrea? ¿Qué vemos? Pues que se cortó este muchacho, bueno, este señor, y ella reacciona al olor de la sangre. Pero son vampiros muy controlados ya, mira, esta imagen del vampiro bestial que se lanza ante la sangre sin control ya no aplica, pero ellos ya lo superaron, digamos, pero sin embargo superaron. Vemos que sí lo padece, ¿no? O sea, sí, ella claro. Tiene una actitud muy estoica, pero su naturaleza hace que ella se muera de ganas de lanzarse sobre la sangre, y vemos que ella ¿y pues este tiene que dominarse, contenerse. Este discurso de que la sangre ya está contaminada, ya no es segura ni para ellos beber. Esa era, ya no alcancé a ver, pero esa era la aerolínea que se llama Lumière, ¿no? Lumière o algo así. En los asientos, es que aquí lo veía muy chiquito porque como Andrea hablaba no veía la pantalla, pero creo que esa era la aerolínea que se llama... Ya no voy a hablar. Lumière habla. No voy a hablar, ya. Perdón. Y ahí estamos viendo de nuevo... He dicho muchas pendejadas. De nuevo Detroit, ¿no? Es que no alcanzo a ver, pero creo que sí. Perdón, hablo acá nuevamente para que se alcance a ver el reflejo de mi monitor. Sí, es perdón, Detroit. Está... Es Detroit. Y ya está llegando. Y esta Detroit que ni siquiera ha tenido su estatua de Robocop, ese dato no sé por qué me acordé de él. Ah, no, creo que sí la develaron el año pasado. Curiosamente se estableció nuevamente como un punto para filmaciones, estaban dando muchas facilidades, pues porque necesitaban reactivar la economía de alguna manera. De hecho, ahí me pregunto, ¿será más barato filmar en Detroit que aquí en México? ¿Quién sabe? Pues a lo mejor sí. Bueno, depende de cómo queda el cambio del dólar, porque ahorita creo que ya va a costar 20 pesos cada dólar. Y no son $100 nada más que la tasa de México, son como 20 mil pesos mexicanos. Me acuerdo porque en rollo publicidad, pues Argentina y Brasil en muchas cosas es más barato producir ahí que aquí en México, pero ahorita recordando Detroit y aparte por la cercanía, pues podría ser conveniente. Y finalmente tenemos el encuentro de estos famosos amantes, la manera en la cual se reciben, que es muy muy tranquila, no es como que pasional, pero sin embargo tienen ese feeling. ¿Cómo decirlo? Es que es muy mesurado, pero a la vez se alcanza a sentir, no es tensión. ¿Cómo lo describirían? Yo creo que es muy hermoso. Es absoluta tensión. Se adoran, además. Te logran enseñar que se adoran. Sí, además es muy hermoso que tienen, o sea, te plantean que llevan años y años y años sin estar frente a frente, digamos, y sin embargo al reencontrarse se plantea como que ellos saben que se tienen, aunque no estén juntos todo el tiempo, es decir, como que ya están más allá de eso, de tener que verse todos los días, digamos, que saben que van a estar el uno para el otro cuando sea necesario. Y ese gesto de pedir permiso para entrar y que él le quite los guantes es muy bonito. Sí, que además se plantea como parte, yo creo, de la mitología vampírica, incluso entre vampiros, Claro, ¿no? El claro. tener que pedir permiso para entrar a una casa, aunque sea de un vampiro. Y además, por ejemplo, la hermana Eso de no la hace invitación, eso. de la invitación, ¿lo establece del mismo Bram Stoker o se fue agregando después? Yo no recuerdo si ¿Alguien en sabe? Drácula, yo no recuerdo si en Drácula ya estaba establecido. Seguramente ya estaba establecido desde antes, porque todas esas cosas son como supersticiones mucho más antiguas. Tal vez en Drácula ya lo. Sí, me parece que en Drácula ya estaba establecido, porque según recuerdo, ya en Londres Drácula no puede entrar a. No me acuerdo exactamente, pero supongo que sí, no sé si estoy inventando, pero supongo que también ahí lo mencionan. Pues no me acuerdo, pero sí es como de mitología vampírica. En varias películas de vampiros, muy emblemáticas, se maneja esa premisa de que el vampiro no puede entrar a tu casa a menos de que tú se lo permitas. Ajá. Estoy buscando fuentes para complementar ese dato y se estableció desde algo más antiguo que es de un Buffy, el cazador de vampiros. No, no, esa no es la primera vez en la cual se mencionó. Esa Perdón, no, efectivamente es es de parte mi del. época, ¿qué te pasa? Tú la veías, ¿no? Tú te disfrazabas de Claro Buffy. que la veía, me encantaba Buffy. A mí nunca me gustó esa serie, la verdad. A mí sí Como me ya te. gustaba Buffy, la cazavampiros, lo voy a admitir, lo siento. Pues es chida, de hecho la siguen publicando en cómics, es de lo que mantiene a Dark Horse Comics y sigue hasta la Sí, fecha. seguramente. Y viene, empezó de manera literaria con Stoker, con Barney y Lord Rothen, pero sin embargo viene desde antes, sí, viene de la cultura folclórica, folclórica, suena muy feo, de los cuentos folclóricos de la época, entonces ya está. Ah, y ahorita tienen un diálogo muy padre acerca de. Me encanta eso de So Much for Scientists. Sí, claro, y ahí es donde creo que él plantea como. Estoy buscando en Drácula, a ver si viene, pero no, ahorita lo sigo buscando. ¡Chulo su libro de Drácula! Sí, está bien bonito este. Oye, deberías de enseñar el teatrino de Edward Gorey que tienes Ahorita en tu lo casa, enseño, porque es bien. pero antes de que se vaya eso de la película. Aquí precisamente es donde creo que Adam plantea su desencanto, ¿no? Y de dónde viene. O sea, él dice, ha habido todos estos científicos, tienen a todos estos científicos, menciona a Tesla, menciona a Galileo, y dice, y el resto de los zombies, es decir, de la humanidad, lo que han hecho Es es matarlos y lapidarlos, encerrarlos, y no aprovechar además lo que ellos les dijeron que se podía hacer. Y es como que él está diciendo, entonces, yo ya no quiero habitar un mundo en donde. Los seres que lo dominan, que son los humanos, se encargan de hacer eso y de no reconocer sus propias creaciones, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que te está devastado, Adam, ¿no? Y que no hay como mucho para dónde hacerse. Pero por aquí es donde, es que no alcanzo a ver si ya se lo dijo, pero perdón, es que yo no la tengo aquí tan clara. Aquí es donde no creo te que viene preocupes, déjame. el momento más hermoso, creo, de la película, que es cuando ella le dice, ¿cómo puedes vivir tanto tiempo y de todos modos no entenderlo? No, no es aquí, es más adelante. Es cuando encuentra la bala Es de cuando madera. encuentra la bala, ¿verdad? Es que, perdón, pero no, tampoco me la sé de memoria, no me estoy viendo un cuadrito. Voy a tapar poquito las imágenes porque luego nos censuran los de YouTube, entonces ahí imagina, ay sí, Ay, no. Rápidamente, un saludo a Alejandro Alemán de los que nos están viendo ahorita y que nos está diciendo que para cuando hacemos el comentario track de, ya ven, se los dije fuera del aire, que es triste que tengamos un mundo donde Fashion Models tiene Blu-ray y todo el mundo tiene a alguien menos yo, no, y que para cuando grabamos el comentario track, ven, no soy yo el único que lo pide, ¿eh? Ay, un saludo. Pues sí, yo digo que deberíamos hacer unos DVDs, pero no quiero incitar a la piratería. Ah, yo sí, yo ya, no sabes cómo me encantaría encontrármela. Mira, este es el teatrino de Drácula que decía Andrea, que está bien bonito, de Edward Gorey. A ver, bueno, este se abre y tiene un... Coméntanoslo, muéstranoslo, presúmelo. Pues lo compraste en Chicago, ¿no? Sí. En un festival al que nos invitaron. Y es un teatrino. Tiene los personajes y los ambientes. Pero, ¿qué pasa en la película mientras? Mientras están paseando y, yo voy a tener ya que irme porque son las 9 y yo tengo que estar a las 9:30 para el estreno de este corto. ¡Ese es Drácula! Aquí está Drácula, de Edward Gorey. Bueno, pero bueno, volvamos a la película. Afortunadamente, Andrea alcanzó a ver por lo menos la presentación de Drácula, aunque ahorita nos tenga que abandonar. Andrea, ahora sí que te agradezco muchísimo por acompañarnos. Ojalá nos puedas acompañar en futuras, en charlas, en comentarios. Sí, prometo no decir tantas tonterías como que el actor es de Scott. Juré que era idéntico. ¿A quién? ¿A quién? El actor este que yo decía que era de Scrubs, ¿cómo se llama? No sé. Dije, lo dije. Sí, no, el actor que es este Jeffrey Wright, ajá. Sí, pero, oigan, muchas gracias, ¿eh? Me la pasé muy bien con ustedes. Son un encanto. My panda. Cuídate, Fuentes. No sé. Cuida al teatrino. Ahí te lo encargo. Sí. Órale. Bye. Adiós. Bueno, pues Andrea se va a una misión por allá, mientras que nosotros continuamos aquí con lo que es la película. Y en lo que avanza, ¿por qué no nos platicas más del teatrino? Ya me dejaron con más morbo. ¿Qué más cosas trae? Ah, pues sí, trae como distintos escenarios. O sea, trae la casa de Mina Harker, trae el hospital psiquiátrico donde está internado Renfield, me parece. Trae el castillo de Drácula. Y pues trae estos personajes de cartón así chiquitos para que tú puedas armar tus escenas, y pues es que Edward Gorey es como un Andrea sobre todo le gusta mucho Edward Gorey, entonces de pronto lo encontramos por ahí en una tienda perdido ese teatrino y ella se lo compró, aunque estaba así carísimo, que estaba como $50 o algo así, pero se quedó sin comer un día y ya lo compró. Bueno, $50 a precio de hoy, sí estaría más caro, no son como 6,000 pesos, sí, algo por el estilo. Sí. Pero bueno, a ver, volvamos a la película. Ay, de pronto te dejé de ver. Te convertiste en un círculo. En teoría, yo... Exactamente. ¿Ya me puedes ver? ¿O sigo todavía como la imagen nada más? No, nada más eres un círculo en medio de la pantalla. Ok, déjame, reviso, voy a desactivar un poco mi cámara. Sí. Y voy a ver... Igual ahorita se va a ver duplicado lo que viene siendo la secuencia. Y déjame ver si aquí ya con esto estoy regresando a cuadro. En teoría por ahí ya me debo de ver. ¿Me confirmas, Raúl? No te veo. Ok, se debe a nuestra excelente calidad de internet de conexión, que tengo con claro. Cablevisión. Déjame ver. Cámara y... por lo pronto, en lo que se escucha mi voz, tenemos a Eva y a Dan jugando con lo que viene siendo un ajedrez, creo, ¿no? Y ya regresé en imagen, ¿o sigo sin verme? No, sigo sin verte. Esa secuencia donde está el ajedrez es muy linda, porque además él la está acusando de quererlo distraer para poderle ganar en el ajedrez, y él como que le dice que no se va a dejar distraer, y sin embargo... pues como vamos a ver, sí se deja distraer, ¿no? Sí, digamos, ella se la aplica, por más que él sabía que se la iba a aplicar. No sé si estés de acuerdo. Sí, con lo que no estoy de acuerdo es con lo que está pasando ahorita con el internet, porque sí está un poco pitero, que tú tengas que estar adivinando. Básicamente yo tengo que hacer la descripción. Se están echando una deliciosa paleta estos compañeros. Ah, es curioso cómo se la van esta boca. Sí, las paletas de sangre. Exacto, no eran de Jamaica, viví engañado. Sí, es una gran idea, ¿no? Que además él, digamos, a través de esas paletas de sangre es como ella lo acaba distrayendo para poderle ganar en el ajedrez. Y a ver, una disculpa para los que nos están viendo, voy a hacer un experimento en lo que vemos, qué es lo que pasa con la cámara. Ah, estúpido Cablevisión. Cablevisión, si nos estás escuchando, que no creo, ta, ta, ta, ta, ta, la porra te saluda porque no estoy mandando señal de video. No, en teoría, a ver. Salakaflushi. Lo genial es que me dice que sí estoy mandando imagen, ¿eh? No, no me está, A lo mejor es por acá el problema. No, pero estoy monitoreando lo que viene siendo el streaming y efectivamente me veo nada más como la fotito, ¿no? Como mi avatar de Twitter. Ahorita hay dos cosas que podrían pasar. La primera es que yo pueda seguir dando como que contexto y diciendo qué es lo que está pasando en imagen y en base a esto tú nos puedes ayudar a comentar. Sí, hagámoslo así para que ya no se complique más, no te preocupes, y a lo mejor eventualmente vuelves a aparecer en vivo. Ok, ahorita voy a hacer otro. Ok, en lo que va pasando eso yo sigo picándole acá. Porque la manera más sencilla en realidad es que yo me desconecte. Tú continúas con lo que viene siendo la transmisión. Pero creo que. Espero que esto haya funcionado. Bueno, en lo que vemos. Si quieres, hagamos eso, solo dime en qué va. Ok. Sigue sin verme por lo que veo, ¿verdad? Sí. Híjole, mano. Bueno, a ver, espérame. Estoy haciendo los últimos intentos. Y estamos viendo que se meten a una especie de generador, lo que está revisando Ah, así que. sí. Digamos, Porque. acaba de ir la luz en la casa de Adam. Entonces ellos salen al patio. Y descubrimos lo que nos platicaba Andrea hace rato, que es que él genera su propia energía eléctrica. Es decir, él ya desconectó la casa de de lo que sería la instalación de luz, así como de la ciudad, y decidió pues inventarse su propia máquina a partir de los principios de Tesla. Y pues nada más tiene que darle como una recalibrada o algo así para que siga funcionando. Y pues vemos que él, digamos que él sí aprovechó esos conocimientos que esos descubrimientos que los científicos a los que él tanto admira pues llevaron a cabo durante sus vidas y pues como que plantea que sí, como que podríamos vivir de otra manera si escucháramos a los propios humanos que se encargan de pues de ser curiosos como él y de estar descubriendo cosas, ¿no? Así es, se me acaba de ocurrir una otra idea, Raúl. Me imagino que sigo Sí. sin verme por allá. Sí. Voy a puentear algo de señal de video. Ajá. Aquí el problema que tengo es que no puedo dejarlo durante mucho tiempo. Aquí sí me ha pasado ya, que me pueden quitar por cuestiones de derecho, tan pronto lo estén detectando, pero déjame lo sincronizo con lo que estoy viendo en pantalla acá en la parte de atrás. Y. De esta manera tú también vas a poder ver. Es que acabo de ver unos hongos alucinógenos, pero eso creo que todavía no se sincroniza. Ah, lo Ahí están saliendo los hongos. Ella que además desde ese momento ya también se plantea cómo ella se sabe los nombres científicos de las especies, de las plantas, por ejemplo, y se maravilla cuando las encuentra. Esos hongos están ahí en gran medida, creo yo, y eso también me lo explicaba Andrea porque ella fue la que se dio cuenta, porque a partir del aparato que Adam construye para poder generar energía eléctrica y para tomar energía de la atmósfera, que no sé bien cómo funciona eso, digamos que el ecosistema que rodea a ese aparato cambia y por eso empiezan a crecer esos hongos, esa especie de hongos que no tendrían que estar ahí como Tilda Swinton lo menciona, porque digamos que está además de todo generando vida al cambiar la forma de producir la electricidad, que es pues otro gesto como muy lindo de la película, creo. Así es, y después ya los tenemos a ellos en cama. Aquí, si tú llegas a ver algo de imagen de mi lado, Raúl, dime por favor, estoy haciendo como 20 inventos a ver si se puede rescatar, pero creo que no, Sí, ¿verdad? no, creo que no. Ok. Es que estoy poniendo la película acá y también estoy poniendo como una especie de loop infinito. Oh, entonces no se ve. Bueno, los tenemos a ellos en una secuencia de cama. Te voy a dejar la cámara a ti nada más. Uh-huh. Ellos están, después de que se encuentran lo de los hongos, y el personaje de Adam, bueno, nuevamente se pone el traje como de, el disfraz que utiliza cuando va al hospital, y uh-huh. pues va con su misión en exclusiva, porque tiene que, cuando se despide ella de él, le dice, no, pues buena suerte con la cirugía. Uh-huh. Obviamente no va a operar, sino va a ser su encarguito. Va de nuevo a conseguir sangre, ¿no? Porque además se plantea como que pues sí se les acaba muy rápido. O sea, que todo el tiempo tienen que estar buscando conseguir esa sangre y pues eso significa una pues un gran problema al haber ellos decidido ya no matar gente. Es decir, podría ser como muy fácil para ellos salirse y matar individuos todas las noches, porque pues además se plantea que Detroit pues ya es como esta ciudad, pues donde seguro se encuentran otro muerto, pues da lo mismo, ¿no? Un poco como lo que pasa aquí en muchas regiones del país, ¿no? O sea, un muerto más, de pronto como que a las autoridades les da exactamente lo mismo, y en Detroit me parece que se plantea eso, y sin embargo, a pesar de estar en ese territorio tan hostil, pues siguen como fieles a esa convicción de ya no matar humanos, sino de buscar la sangre de otra forma. Así es. Perdón, Raúl, voy a hacer un último experimento. Voy a marcar como si yo estuviera aquí. Uh-huh. Los que nos están viendo, al parecer... bueno, no sé qué es lo que vaya a pasar. Esto es como para tratar de resolver la cuestión. Permíteme un segundo. Si me desconecto, Raúl, te voy a pedir que por favor continúes tú con el diálogo. Acaba claro. de llegar al hospital y se está encontrando nuevamente con este compañero. Dame un minuto en lo que voy y regreso, ¿va? Sí. Y los dejo con Raúl y ahorita regreso. Bueno, aquí... ahí yo te estoy viendo, de hecho. Ok, ahora sí. Funcionó, eso es lo que esperaba. Bien, entonces ya lo sí. solucionamos. Ahora sí, continuemos, perdón por la... Ahora sí, ya, de hecho ya acaba de ir otra vez con su doctor. Fue nuevamente por su dosis, ¿verdad? Porque se les había acabado lo que tenían. Sí, fue por más sangre. Que si no me equivoco es O positivo, ¿no? Lo que como que es la más, no sé por qué se plantea como que es la que más cotizada está, o la que más les gusta, o la que más los nutre, no sé. Y aquí justo al regresar, pues ella ya encontró la bala de madera. Ella ya, pues está de alguna manera, pues enfurecida porque y desilusionada de pensar que él quiere dejar de existir. Porque además, pues, para ella el mundo es maravilloso. Y creo que no concibe que Adam no pueda entender eso, no pueda apreciar lo que la humanidad misma ofrece, a pesar de todos sus bemoles, digamos. Y lo que tenemos a continuación, bueno, este es otro experimento, van a estar viéndolo de manera medio rara, estoy compartiendo mi pantalla para que tengan una mejor perspectiva, es el momento mismo de donde encuentra la, ¿cómo se llama? La bala de madera. Exactamente, con la bala de madera. Esto es, ¿a ti se te hace más fácil ver la pantalla, creo que como le estoy compartiendo ahorita, Raúl, o como lo tenía con la televisión a mis espaldas? Es igual, Para mí, lo que sea más fácil, está bien. Ok, entonces dejo el anterior, porque estoy un poco retrasado como por 2 segundos en la que... En el otro. Pero bueno, estamos viendo ahorita, es la pelea, y es una... ¿Cuánto tiempo tuvieron antes de reencontrarse para esta situación? Porque estuvieron un tiempo aparte, ¿no? Mientras ella estaba en el... Ahora sí que no, en un continente más viejo. Ahí está el diálogo que te decía, que me parece maravilloso, ¿no? Le dice, ¿cómo puedes vivir tanto tiempo y aún así no entenderlo? Y básicamente lo que le dice es, disfruta de la vida, ¿no? Que podría parecer un discurso como muy así, como de libro de superación personal, y sin embargo te das cuenta de que tiene otro nivel, ¿no? Y como ella le dice, apreciar todas esas cosas hermosas que están ahí, y le dice, deberías estar bailando en lugar de estar pensando en matarte con esa bala de madera. Le dice, un poco creo que es como trata de ver las cosas más como yo. O sea, maravíllate de que hay unos hongos en el piso y que estén vivos. Y deja de preocuparte de si los humanos son unos idiotas, porque pues hay algunos que no lo son. Y pues va a poner una canción y va a bailar, ¿no? Y Y también nos habla de cómo ella, cómo tienen estas visiones tan de pronto separadas de la vida, pero tan complementarias, ¿no? Es decir, ella, mientras él está creando, digamos, de todas esas, por ejemplo, la música y todas esas cosas que lo vemos crear en la película, ella de pronto dice, ok, voy a bailar y voy a sentirme viva a través de bailar, y lo va a acabar arrastrando a bailar y plantear el baile como una forma de sentirse vivo y de sentir que existes, ¿no? Exacto. ¿Te acuerdas cuál es la canción que le está poniendo en este momento para bailarla? En este momento no me acuerdo cuál es esta, porque antes habían puesto una canción preciosa que es una canción de Charlie Feathers que se llama I Can Hardly Stand It, que es cuando se va la luz, que no se me olvidó mencionar eso. Pero ahorita le pone otra canción que es como más Le estoy un poquito el volumen como para que. Ajá. Sí, y vemos además, esto es bien bonito, como él, que esto es muy humano y muy cotidiano a pesar de todo, como la típica historia del tipo que no le gusta bailar, digamos, que ella lo tiene como que medio obligar a bailar, que supongo que a todos nos ha pasado. Y pues de repente ya cuando está bailando ya, pues te dejas ir, ¿no? Te dices, bueno, está bien. Y es como una expresión de la vida y como una expresión de que existen y de pronto ya nada importa porque pues están bailando. Finalmente lo saca como para que aprecie, ahora sí que esos pequeños momentos. Y lo Claro. curioso es que volvemos, igual es muy característico lo de las tornamesas, no solo en esta película, sino en otras películas del mismo Jarmusch, pero también es la onda del. Ellos tienen una especie de vida circular, al final de cuentas sigues regresando a los mismos puntos, tienes un constante flujo de repeticiones. Y ahí va parte de lo que tú ya nos habías mencionado, el tipo de aprensión que se tienen. Pues ella, aunque sean momentos repetidos, pues es lo que le invita, ¿no? Para que los disfrute, aunque sea la misma canción, pero pues síguela disfrutando, se podría decir. Y sin Claro. embargo, estamos pasando ahora a. Creo que estamos muy próximos a que regrese la hermana maldita, ¿no? Sí, ya estamos muy cerca de verla. Y estos paseos en coche, ¿no? Que también, pues creo que hablan mucho de cómo ellos se disfrutan entre sí. Es decir, no es que vayan a, no necesariamente tienen que tener un destino claro para dónde ir en la noche, ¿no? Sino que pues ella le dice, pues sácame y lo que me enseñes me va a encantar. Que creo que eso es un poco también como un rasgo de lo que es el amor en la película y creo que en la vida, ¿no? O sea, como que no es que tengamos que ir a ver tal cosa en específico, sino como que al estar contigo lo voy a disfrutar, por decirlo así, ¿no? Y aquí además le está hablando de esta estrella, como consumida, que le dice que suena de una manera muy particular y que está en el cielo y de la que van a hablar después, ¿no? Así es. Un dato de trivia rápidamente. En la escena que desafortunadamente no pudimos ver porque el internet de mi lado se cayó, entre los nombres que utilizaba Adam cuando va a avistar al doctor Watson, a su amigo, ya mencionamos que aparece como el doctor Fausto cuando llega la primera vez, y la segunda vez que va trae el doctor Caligari como su nombre, lo cual es Sí. otro sí, muy, muy cotorro, la verdad. Y de hecho el doctor Watson, qué bueno que lo mencionaste, el otro es el que trae el gafete de Watson, ¿no? Él me parece que fue como en la vida un rival y de Marlowe, digamos, del otro personaje vampiro, el Marlowe real de la vida humana. Tuvo ahí unas desavenencias importantes con un tal doctor Watson, hasta donde yo recuerdo. Bueno, ahorita tenemos lo que es el recorrido por las noches de Detroit. Efectivamente, ahorita el concepto de zombies contra vampiros o vampiros contra hombres lobos, tal vez de repente ha llegado a ser un poco, no sobreutilizado, pero sí como referente en la cultura popular. En Van Helsing, por ejemplo, la película que yo la disfruto mucho, aunque sé que es palomera, es de Sommers, el director de la momia. Es una de las partes pivotales, ¿no? La confrontación entre vampiros y hombres lobos. Y aquí Detroit, lo que tú mencionabas, la ciudad desolada, la ciudad abandonada, pues, tierra de zombies, ¿no? Bueno, los zombies son, seguimos siendo los humanos, aunque ese es el apelativo que están dando estos seres inmortales. Pero es curioso ahorita el recorrido que fuimos teniendo a través de la ciudad, tanto por el mismo horario y las partes que se escogieron como locaciones, pero está triste, desolado, y es muy interesante. ¿Se llega a explicar en alguna ocasión por qué Adam vive en esa ciudad? Creo que no, ¿verdad? No, yo creo que no, pero creo que se infiere precisamente que es por eso, ¿no? Porque como que ahí nadie lo va a estar molestando. Digamos, está tan desolado y puede tener las noches para sí. Aquí ya estamos viendo a este gran, gran personaje que es Eva, la hermana de Tilda Swinton en la película. Y es brutal, ¿no? Desde el momento en el que llega, sabes que todo se va a ir al diablo, ¿no? Es decir, la misma expresión de ellos es de, híjole, ya no hay marcha atrás, ya nos cayó la maldición, ¿no? Que es esta especie de adolescente eterna. Es como si fuera una chica que se quedó en los 17 años para toda la eternidad y que sigue teniendo el mismo nivel de responsabilidad, creo yo, que una adolescente descarriada, dirían los antiguos, ¿no? Y aquí hay un dato muy curioso y muy interesante. Bueno, aquí ya entra como el personaje en Discordia, pero ella, entre los personajes más importantes que ha hecho, ella es la Alicia de la última película de Tim Burton, de Alicia en el País de las Maravillas. Desde luego va a estar saliendo en la película anunciada para el 2016, la secuela de la misma saga. Pero ¿a poco van a hacer una secuela? Sí, déjame ver si quién la va a dirigir, porque se está filmando en este mismo momento, por lo que estoy viendo. Ella sale en Mapa de las Estrellas con un personaje muy interesante. Ella también sale en Stalker, que yo creo que ahí es donde ha tenido una presencia muy, muy interesante. Y al parecer, Alicia en el País de las Maravillas no va a ser dirigida por Tim Burton, sino por James Bobin, según estoy viendo ahorita. Sale Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway. Probablemente la vaya a producir este Tim Burton, porque sale el mismo cast del anterior. Uh-huh. O al parecer se está filmando, está en producción. No tenía idea de que ella era Alicia. Está tan bien aquí, tan mal allá que no. De pronto sí sorprende, ¿no? Como la, más allá del talento que tiene ella, como si la capacidad de un director de poder hacer esto con ella y de haber visto la posibilidad de que hiciera un personaje tan, tan redondo y tan complejo. ¿Cómo se llama ella? Mia Wasikowska, ¿no? Algo así. Sí, el nombre, me van a disculpar si no lo sé pronunciar, pero es Mia Wasikowska. Okay. Es australiana, justamente. Yo hubiese jurado que era polaco o algo así por el apellido, pero no es australiana. Ah, su mamá es polaca, por eso el nombre. Eso explica todo. Ok. Y eso, por ejemplo, hasta en ese, tú hablabas de los diálogos hace ratito, ella dice, es maravilloso verte, ¿no? Y la otra no es que tenga que hacer Tilda Swinton un gesto así de desagrado o algo así, sino simplemente al no reaccionar, al no responder, al quedarse quieta, digamos, está diciéndote todo, ¿no? Le está diciendo, híjole, para mí no es tan, tan maravilloso como para ti. Y aquí sí. Tilda Swinton además tiene que hacer como esta labor de convencimiento de que no va a estar tan mal que nos haya visitado, cuando en el fondo pues ves que ella también está convencida de que pues ya llegó la maldición, ¿no? Y aparte, ahorita tuvimos el pequeño reclamo, que es de esos pequeños detalles que te dicen mucho, porque una de las primeras quejas o comentarios que tuvieron Adán y Eva cuando estaban ahorita en la cama es de, oye, ya llegó, sí, y se tomó una botella de sangre de O positivo completita ella sola, ¿eh? Y después, ¿cómo se le están dosificando ellos mismos? Si es así como que, demonios, ella no tiene esa mesura, ella no tiene como que esa, ¿cómo decirlo?, esa misma clase, esa contención en cierta medida que nos han mostrado los otros tres personajes que hemos visto. Eso que decía yo de la madurez vampírica, ¿no? Es decir, ella no lo tiene, por eso te decía que ella es como si fuera un vampiro adolescente ya para siempre, y tampoco se ve que vaya a cambiar, o sea, no es que, o sea, se ve que de entrada parece como que ella no va a lograr sobrevivir tantos años como ellos, y que además si lo sobrevive va a seguir igualita. ¿Y tú recuerdas Entrevista con el Vampiro? Sí, lo recuerdo, de Neil Jordan. Y ya ves que hay una secuencia muy padre, bueno, más bien un personaje muy trágico cuando convierten en vampiro a la niña, y ella, una grandes quejas que tienes es que jamás voy a poder crecer, no voy a poder madurar, no voy a poder amar plenamente, porque ya me condenaste a ser una niña eternamente, o sea, podrán pasar los cientos de años, y aquí es el factor particular, porque los personajes tienen ciertas edades, entonces yo asumo que, como en la mayoría de las historias de vampiros, fueron convertidos en esta edad y jamás envejecieron, claro. Ya se quedaron clavados ahí. Y pues sí, ella tal cual vez le ella la, el rollo. La convirtieron de adolescente, sí. Y lo interesante es que no, ahora sí que la edad mental, que sería lo importante acá, pues jamás le llegó. No. Y es que además como esa gran prueba de... Borroso, ¿no? Yo te veo bien acá, ¿eh? Es como esa gran prueba de tolerancia la gran prueba de tolerancia para Adam, ¿no? Este momento también es precioso, o sea, como la misma película está como haciendo una mofa de la idea del vampiro que puede haber como en un nivel mucho más pop, ¿no? Es decir, desde... Exacto. Podría ser esto, podría ser Crepúsculo. No llegamos a pisar piso tan feo, perdón, pero sí, es la onda de cultura pop, los entornos entre sesenteros y setenteros, el número musical casi paródico, la figura del vampiro que de a tiro no tiene la elegancia, aunque sí tiene la capa, pero no por tener capa tiene la presencia, y lo curioso, englobando un poquito el contexto histórico, el cliché de Drácula, el primer Drácula aceptado de manera general, el de Bela Lugosi, por ejemplo, sus características es que tenía siempre la capa, el traje acá perfectamente elegante y las medallitas puestas. Que si nos ponemos a ver, oye, eso se quedó muy enclavado en su época, pero era parte de cómo se veían, vestían los condes, los vizcondes, etcétera, en la época del siglo XVII, siglo XVIII inclusive, y era muy característico. Pero cuando lo ves en otro contexto, como en el que estábamos viendo ahorita con ese videoclip, pues sí, definitivamente se llega a ver un tanto absurdo. Y es parte de esa, ¿cómo decirlo?, de esa atemporalidad que tiene la figura, pero que sin embargo el aspecto exterior se tiene que adaptar. O sea, ahorita estamos viendo una secuencia padrísima donde la desgraciada de la hermana también se está echando su traguito. Y vemos vuelve cómo... a usar el mismo recurso de hace rato, del movimiento de cámara y de la cabeza hacia atrás, y de nuevo de cómo se agota de inmediato el éxtasis. O sea, no es que se queden así 10 minutos en eso, es un segundito por lo que tienen que beber, ¿no? Y como dices, o sea, es totalmente adolescente otra vez, yo quiero más, es como esta cosa de vivir en el momento, y es una gran paradoja en ese sentido, porque ella va a vivir todos los cientos de años que quiera vivir, y sin embargo sigue con esta idea de quiero vivir en el momento, y ahora vamos a tocar la guitarra, y ahora vamos a la calle, y ahora vamos a hacer esta otra cosa, ¿no? Y vemos a Adam que de plano no puede. Exactamente, o sea, no la pueden tolerar, ahora sí que será muy mi familia, en el caso de su hermana Dave, pero lo curioso es el manejo de la expresión, tú lo vas viendo por las edades de los distintos personajes, ¿cómo pasa? El mismo placer, ella, como si no lo saboreara, tal cual. Claro, sí. Y aquí es donde le llega a mover juguetes, es ya de ser desesperante, ¿no? Que lleguen a mover tu colección. Claro. Claro, y además es esta idea de... O sea, estos vampiros que tienen no sé cuántos cientos de años y tienen que estar aguantando los caprichos de la otra monita, ¿no? O sea, y Adam que pues la tiene que aguantar porque es su cuñada y porque pues quiere tanto a Tilda Swinton que no puede mandar al diablo a la otra, aunque pues, seguramente es lo que más quiere hacer en ese momento en el mundo, ¿no? Ahora bien, Tilda Swinton, me acuerdo ahorita cuando empezamos con la transmisión, mencionaron, creo que había unas películas donde usted no les había fascinado. Yo me acuerdo que Tilda Swinton, yo es de las que pongo de, si aparece en una película, la debo de ver, pero tal vez porque su trayectoria más reciente es muy, digamos que ha sido como que muy exquisita en los personajes que ha representado. Pero bueno, sí ha tenido algunos que no han sido tan afortunados. Bueno, chamba es chamba, ¿no? Los papeles que hizo en los noventas tal vez no sean tan memorables como los que ha hecho más recientemente. Aquí están viendo a esta banda que sí existe realmente, White Hills. Y de nuevo creo que es como este, digamos que es donde creo que Adam todavía sí no ha perdido por completo esa capacidad de la que hablaba yo que tiene tanto el personaje de Eva, de sí maravillarse. Digamos que hay como ciertas cosas en las que Adam todavía le encuentra cosas lindas a la al mundo, ¿no? Aquí pues vamos a ver que con acabas de tocar, pues a él sí le gustó. Así es, así como que órale, qué bien. Y sin embargo, él pues pone un límite, ¿no? Porque le va, su asistente le va a sugerir que se los presente, que vaya a conocerlos, que vayan a ser sus amigos, y él dice no. Él pone un alto, ¿no? Y aquí lo interesante es que ya se están cruzando aparte los mundos que con los que tiene el personaje de Adán. Ahora sí que es un mundo humano con, ahora sí que personajes cercanos. Porque qué tan cercanos pueden ser ya que él mismo acude a ellos por necesidad. Ya, ya hablamos tanto del doctor, ahorita estamos teniendo a su dealer, pero trata de mantener como tal vez protección de ellos mismos, que no se metan tanto en su mundo. Y de repente dices, pues, ¿qué puede ser lo más catastrófico que les podría pasar? Curiosamente aquí lo tenemos y es la cuñada. Claro. Claro, y aquí no sé qué opinas tú. Ves que de pronto él no quiere sacar su música a la luz y sin embargo plantea como que a través de su asistente sí la ha estado medio ventilando, ¿no? Aquí yo no entiendo si estos discos que no tienen nada impreso son los discos que tienen la música de Adam y que él les está como vendiendo a la gente sin que se sepa ni quién los grabó, ¿no? O sea, a fin de cuentas son unos viniles así, que no tienen nada. Y en algún momento también la hermana, la cuñada ya le dijo que había escuchado su música en Los Ángeles, creo que le dice que estaba, ¿no? Entonces creo que un poco se sugiere que esos son los discos de Adam, que él está sacando a la luz sin decir quién los hizo, ¿no? Que es algo que se supone que él ha hecho como a lo largo de los siglos, como de pronto sacar música y en algún momento se sugiere que le regaló a Schubert una pieza, pues solo para que saliera a la luz, ¿no? Y una duda. Retomando el aire, así es como se va a distribuir tal vez alguna de las películas sobre las que no tenemos derechos para distribuir, ¿no? De repente en el VHS misterioso de todo el mundo tiene alguien, aparece por aquí, por allá y no tiene ni etiqueta. Hacemos una distribución así underground. Pues sí, yo creo que esto realmente beneficia mucho a los creadores, aunque parezca que no. O sea, a fin de cuentas de lo que se trata es de que la gente las vea, las películas, ¿no? Exactamente, digo, uno a final de cuentas vive de eso. Regresando un poquito al contexto de la película, pues él no tiene tal vez esa necesidad económica que a todos, a los simples mortales como nosotros podemos acudir. Y lo curioso es que él en parte comparte su música, no quiere compartir su nombre, pero pues también por algo la saca, ¿no? O sea, para que sea escuchada no nada más por él. Claro, sí, yo creo que parte un poco de la idea de que pues si nadie la escucha, entonces no existe. Es decir, si solo existe para él, no existe, ¿no? Y está increíble el personaje aquí del asistente que ya se puso sus lentes. Aquí es donde ya se puso los lentes y donde pues él como que quiere entrar en la misma onda de los otros tres y pues se pone sus lentes oscuros, aunque no tiene ni idea de por qué los otros traen lentes, ¿no? Que es como una gran broma también, ¿no? O sea, como que este se pone sus lentes por fantoche y los otros se los ponen porque tienen una necesidad real de pues tener que traer sus lentes para cubrir sus ojos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es para que no se vea que tienen los ojos muy raros. Bueno, pero ¿se les alcanzan a ver los ojos raros? Se juega con eso, pero estoy tratando de ubicar ahorita en los close que teníamos, si era por hipersensibilidad tal vez a la luz. Yo me imagino que tienen hipersensibilidad a la luz, pero también creo que cuando, por ejemplo, cuando empiezan a tener hambre un poco más adelante en la película, ya que están en Marruecos, se les ven de nuevo como más amarillentos los ojos y como grandotes. Y sobre todo, bueno, al final, en la última toma de la película, sí se les ven totalmente monstruosos, ¿no? Y como mencionabas, literalmente este cuate se los pone oscuros nada más para convivir. Claro. Claro, el como dealer, la gente que fuma nada más porque no me acuerdo cómo se llama. Ahorita lo busco, lo que... Que además aparte, tiene mientras un... tanto estamos viendo... Tiene un acuerdo de confidencialidad con él, ¿no? Él no puede revelar nada de la información que tiene sobre Adam para que él pueda seguir confiando en él. Exacto. El personaje es Ian, y es Anton Yelchin, si no me falla el cálculo con lo de los nombres. ¿Ese actor quién es? Él sí no lo ubicaba yo. ¿Tú lo ubicas de algún otro lado? Vamos a averiguar a complementar. Físicamente se me hacía más parecido a Edgar Wright, al director. Uh-huh. Al parecer estuvo en algunas de las de Star Trek, por lo que estoy viendo. ¿A poco sí estoy viendo el mismo director? Digo, perdón, el mismo actor. No lo ubico. Ah, caray. ¿Sí viste las de Star Trek? Las últimas de J.J. Abrams. Sí, vi, recuerdo muy bien dónde sale Sherlock. De malo, es de Khan. Es el ruso, ¿eh? Ese es Chekhov. ¿A poco? No lo ubicaba de ahí. Y a ver, no sé si estoy viendo el actor equivocado. Según yo sí es él, porque por el rango de edad es el que aparece en el IMDb. Uh-huh. Y bueno, por el ¿cómo se llama? El tipo de personaje. Uh-huh. Pero sí, sí ha hecho varias cosas. Estuvo en Piratas, es una película británica animada que a mí me encantó. En Star Trek estuvo en las dos con ese mismo personaje. Estuvo en Los Pitufos, Dios santo, estuvo en todas las de Los Pitufos. Ok. Este momento también, antes de que se nos vea, es bien padre, porque realmente ya es así la... O sea, esto creo que sí nos ha pasado a todos, o sea, la de que ya... todos ya se quieren dormir y hay un borracho que quiere seguir la fiesta y la fiesta y la fiesta. O sea, cuando llegaron y ella se pone a tocar la batería a las 6 de la mañana y así, o sea, eso es como totalmente humano, ¿no? Y aquí, pues, este pobre tipo que no sabe en la que se está metiendo y que además... no tiene este plan conquistador ni nada, ¿no? Sino que es el tipo más ñoño y pues es, no, como que ni se la cree, ¿no? Que está con la chica guapa y pues obviamente no sabe que pues se lo van a comer, ¿no? De una manera, no divertida, no de la que está creyendo él, tal vez. No figurativa, sí. Exactamente. Y nada más para corroborar, efectivamente si es Anton Yelchin, es el actor, este cuate, el que estábamos viendo. En el Star Trek, ok. No lo reconocí de ahí. Sí, porque ahorita que pudimos verlo en la escena, estaba viendo la fisionomía del rostro, y sí es. Uh-huh. Con la barba se ve muy distinto, desde luego, pero efectivamente. Ah, ya aprendimos algo también. Sí. Y tenemos aquí el momento, ¿no? Como de responsabilidad y responsabilidad, porque ellos ya se fueron así como de que, bueno, déjalos que hagan su cosa. Oye, ajá, pero ¿sabes que no podemos dejarlos solos? Bueno, al menos a ella, en ella no confío. ¿Sabes qué? Pues déjame, voy a checarlo, a checarla. Bueno, esta especie de adolescencia, nuevamente retomo ese punto porque se me hace muy interesante, porque el periodo de madurez no tiene nada que ver con la edad, y aquí lo estamos viendo de una manera increíblemente marcada, porque por lo menos unos cuantos cientos de años deben de tener. Y sin embargo, esta chica, pues, nomás, igual por propósitos del... Y aquí vemos que está llegando a su habitación y... Perdón, estaba viendo a ver que... Alcancé a ver como que estaba unas maletas, pero no me acordaba de este momento. No, y aquí es donde la... pues descubre ese caos, ¿no? Que acabó siendo. Ah, efectivamente, la sangre derramándose, todos los viniles destrozados. La guitarra roja. No, debe de ser horrible. Sobre todo porque ves la apreciación que ha tenido los personajes, bueno, en este caso particularmente el de Adam. Y uh-huh, aquí llegamos al momento horrible, literalmente se expresa con una sola palabra y es fuck. Le ganó uh-huh la calentura, pero también el hambre, por decirlo de alguna manera, la gula a esta chica. Creo que eso es lo que la define, la gula propiamente, el desenfreno. Sí, claro. Maldita. Sí, no, y el caso es que aquí, como lo estamos viendo, ni siquiera tiene... Adelante, Raúl. Y pues un poco es él como en el, pues te lo dije, ¿no? Como que pues ya sabías que esto iba a acabar mal. Y ella además ni siquiera tiene como la gran culpa, ¿no? O sea, ahí lo dice, o sea, dice, perdón, pero pues no le está creyendo nadie, ¿no? Obviamente no lo siente. O sea, ella dice, lo siento, pero pues es claro que no lo siente. Ella quisiera que todos se pusieran a comer, humanos así todas las noches por diversión, ¿no? Ahora bien, estamos viendo, tenemos contacto directo con lo que vendrían siendo cuatro de este grupo de vampiros, que asumimos que hay muchos más, se llegan a mencionar algunos más. Sin embargo, es curioso cómo puede haber como que grupúsculos, como clanes, me estoy imaginando, y pues ella debe estar como una especie de nómada o gitana, recorriendo varios de estos mismos, porque ya como la vimos, ni su hermana misma la aguanta. Sí, seguro ya la corrieron de todos lados, ¿no? Y esta secuencia también es bien bonita, o sea, verla caminando con su maleta corrida de la casa, es como tan, tan humano otra vez, ¿no? Y parte del contexto, porque ya, tú ya lo mencionabas, es Detroit de noche, ciudad peligrosa, no le va a pasar nada a ella, sin embargo es la chica indefensa en cierta medida la que está pasando por allá. Rápidamente un comentario, un saludo al buen Luis que nos está mandando mensajes vía Facebook y nos está corroborando que sí, sí es el ruso de Star Trek. Sí, Y y aquí la tenemos... pobre guitarra destruida, ¿no? O sea, cuando habíamos visto que pues era como su gran joya y Y aquí tenemos la parte como que de reacción, porque se sienta como que de una manera muy pasiva con el cadáver de su cuate, me atrevo a decir que sí era su amigo en cierta medida, su dealer con el que no quería meterlo tanto en este mundo, y pues que tuvo que pagar la última consecuencia. Él le parte claro. por la Y y la. además eso está bien padre porque fue el único momento en donde desobedeció a Adam, digamos, ¿no? Porque Adam le dijo, ya vete. Y él le dijo, sí, yo ahorita ya me voy. Y por no irse, pues se murió. Ahora bien, aquí es parte de las peculiaridades, porque usualmente el cliché, bueno, es interesante porque la figura del vampiro, según la historia en la que se cuente, tú de aquí sabes muchísimo más que yo, hay veces que con la misma mordida, pues te puede transferir el don o la inmortalidad. O como cadáver, ¿no? Que en este caso me imagino es la que decidieron confrontar, en parte por la figura del desenfreno que tiene la hermana incómoda, la cuñada incómoda. Claro. E incluso ellos al final, bueno, vamos a ver después cómo ellos deciden, ellos de alguna manera deciden a quién convertir y a quién solo matar, ¿no? Ellos tienen esa capacidad. Y ahí me Mucho, pregunto. mucho se plantea como sobre todo en las películas, como que y sale un poco también de Drácula, creo, sobre todo. No es que sea la primera vez que se hizo, pero digamos que es lo que lo popularizó. La idea de que para convertir el mordido a su vez tiene que beber la sangre del vampiro, no solo el vampiro la sangre del mordido. Era parte de la misma sensualidad, lo recuerdo, porque sobre todo en la última interpretación de Bram Stoker con era Gary Oldman, si no me falla Era el Gary nombre del Oldman personaje. y Winona Ryder. Exactamente, después de morderla, él mismo se podía abrir muy erótico el manejo, porque era, bueno, te comparto la sangre, pero aparte no es así como que tal vez de aquí, sino otra parte más física, como que más pasional en cierta medida. Y es parte de lo característico de la figura del vampiro, esa sensualidad que maneja. Y también una característica muy interesante, me voy a desviar un poquito del tema, pero de los monstruos más conocidos, bueno, tenemos la criatura de Frankenstein, el monstruo propiamente. Drácula es el representante más importante dentro de lo que vienen siendo los vampiros. Pero, por ejemplo, en los hombres lobo, y por lo cual no ha tenido éxito ninguna de las adaptaciones, me atrevo a decir, de hombres lobo al cine, es porque no tienes una figura pivotal que tú digas, este es el papá de todos. O igual con los zombies, aunque los zombies ya ves que decía Roberto Coria, es el monstruo más, es el ejemplo del comunismo, mientras que la aristocracia se representa por el vampiro, porque no necesitas una figura, o el zombie primigenio, por decirlo de alguna manera, que sí tenemos, por ejemplo, aquí con los vampiros. En los hombres lobos, ¿tú ubicas si existe tal vez esa figura principal? Y creo que me acabo de quedar solo sin Raúl. Déjenme ver si ahorita lo podemos agregar. Mientras tanto, se tendrán que conformar conmigo en lo que estoy improvisando algo de diálogo. Y después de ver esto que estábamos checando, continuamos con lo que viene siendo la película y tienen en la cajuela, pues bueno, se van a deshacer de algo precisamente estos personajes. Déjenme ver si podemos recuperar aquí la conexión. Y veamos. Si no, se tendrá que conformar conmigo aquí con la charla. Bueno, continuamos en lo que viene siendo y se están deshaciendo pues literalmente de lo que viene siendo el cuerpo del camarada, que es un evento un tanto trágico porque al final de cuentas era uno de los pocos enlaces que tenía con el aspecto humano, el personaje de Adán. Y vemos algo muy particular porque a donde lo echan, pues a final de cuentas se está deshaciendo lo que viene siendo el cuerpo. Estamos viendo ahorita literalmente el esqueleto, que es lo que está quedando con los restos, lo cual en cierta medida es bastante, bastante conveniente para deshacerse de esto. Mientras tanto, tenemos que nuestro personaje principal, pues ya están buscando una especie de salida o de regreso, buscan regresar a Tangier, a donde estaba originalmente el personaje de Tilda Swinton, de Eve. Porque pues ya como que es mejor encontrar nuevos horizontes por otro lado. Perdí conexión un momento, pero ya volví. Sí, creo que sí lo notamos, ya la gente ya me estaba reclamando, decían ya cámbiale por favor, ya. No, es que se fue un poco el, ya sabes, el wifi y tuve que reiniciar el modem y cosas que pasan. No te preocupes. Para ponerte al corriente, pues ya se deshicieron del cadáver y ahorita están planteando lo que viene siendo, pues ahora que sí que su salida, regresar a Tangier, regresar a donde estaba el personaje de Tilda Swinton. Y entonces llegan unos personajes de manera no tan misteriosa, fuera de ahí. ¿Quiénes serán? Dices los que llegan a la casa de... Así es. De Adam. Sí, que son esta especie de, como estos, él dice que son some rockers, dice, ¿no? Pues como unos tipos que ya están descubriendo que ahí es donde vive ese músico, yo creo, que hace esa música que nadie sabe quién hace, pero como que ellos ya están infiriendo, ¿no? Que pues él le había pedido a su asistente que se deshiciera de ellos, pero pues lo mataron antes de que se lograra deshacer de ellos. Ahora, ese lugar, nada más regresando un poco, ese lugar donde tiran al cadáver, es el mismo este teatro antiguo donde que ya le había enseñado Adam a Eva, ¿no? Este lugar en Detroit, que en la vida real es eso, es decir, era este lugar majestuoso, este cine teatro gigantesco, y ahora es un estacionamiento y es un edificio abandonado, es decir, es como el símbolo de la decadencia que ha vivido esa ciudad. Que sin embargo, como le dice Eva en un diálogo a Adam, pues en algún momento cuando las ciudades del sur se hundan, Detroit va a renacer, le dice, ¿no? Es una profecía como muy bonita. Sí, parte esperanza, parte... para que no se sienta tan gacho, porque Detroit ha sido muy golpeada desde los 80, yo creo. Un dato que se me hizo interesante es cuando estaban revisando lo de los vuelos, es que alcanzamos a ver en los pasaportes las edades más o menos, y creo que son del 67, se alcanzó a notar más o menos la fecha, entonces no me imagino el proceso que tienen que hacer cada cierta cantidad de tiempo, cada 20 años, cada 10 años, para renovar esa documentación necesaria para volar, porque igual sí. Es el dinero, la inmortalidad, lo que tú quieras, pero para esas cosas tan mundanas, como para comprarse sus boletos de avión, pues necesitas algo que tenga credibilidad, ¿no? Igual, pues lo falsificas, pero a final de cuentas tienes que aterrizar eso en información que pueda ser creíble para nosotros los zombies. Y que no despierte sospechas, ¿no? Y ahí también hay como un rasgo, creo que sugiere como esa enemistad que hay con los otros vampiros, ¿no? Ya ves que cuando le encuentra la bala, le dice, por favor dime que es para defenderte de alguno de los otros y que estás teniendo problemas con alguno de los otros y que no es porque te quieras suicidar. Y luego cuando compran el boleto, los boletos para ir a Tánger, le sugieren un viaje que pasa por Londres y ellos dicen, no, Londres no. como sugiriendo que en Londres hay algunos vampiros con los que ellos ya no se llevan tan bien y es peligroso, ¿no? Me imagino, no sé, los vampiros ancestrales deben de estar en la Europa del Este y tienes los otros, bueno, los monárquicos, por decirlo de alguna manera, en Inglaterra, en España tal vez, los distintos grupos, ¿no? Y ahorita me estoy imaginando a Ava, precisamente, no sé si tenga contacto con alguno de los otros, por lo que ya mencionamos, porque es inaguantable la maldita mocosa. Sí, como que seguro ya se peleó con todos los demás, ¿no? Y a lo mejor precisamente por culpa de Ava es que ellos tienen problemas con los vampiros de Londres o algo así. Qué bueno que es una peli que Jim Jarmusch tiene tanto control sobre su material, porque si no seguramente veríamos una segunda parte de esta película pronto que fuera así malísima, donde se viera a ellos peleando contra otros vampiros o algo así, ¿no? Oye, igual podríamos tener el crossover. Ya mencionamos que ella es la actriz de Alicia en el País de las Maravillas. Imagínate ahora que además me da otra perspectiva muy distinta. Lo hiciera Tim Burton y pusiera pues ya como los auto-homenajes a Tim Burton que hay en todas sus últimas películas, ¿no? Tan buenas películas que hacía, creo yo. Híjole, bueno, dicen que la más reciente es buena. Ya ves que regresa un poco al enfoque de sin tanta parafernalia, ¿cómo se llama? Algo de tus ojos, creo que es el nombre de ni la más reciente de Tim Burton. No sé, ya la veremos. Ya la veré yo en un camión. Ahorita te lo abrí. ¿De a tiro no irías a verla en cines? No, ya fui a ver a Alicia en el cine y ya dije, no, basta. Porque, por ejemplo, sus dos mejores películas, en mi opinión, bueno, Big Fish es como que muy fácil de catalogarla, pero a mí me encanta mucho Ed Wood por el manejo y es muy simple. Estuvo haciendo Big Eyes, es la película más reciente que dirigió y produjo el mismo Tim Burton, que ha tenido críticas relativamente encontradas, pero han sido mayormente positivas, y de entrada porque no sale su actor fetiche, es con Christoph Waltz, con Amy Adams. Uh-huh. Y ha tenido presentación en festivales, le he ido bien, ¿eh? Yo tengo ganas de verla, aunque siendo sinceros, es más que nada porque ya se aleja de toda la parafernalia que hace a Tim Burton ser reconocido. Aquí este es un momento muy, pero muy bueno, como digamos, distinto ya de la película, estamos viendo que... No, viendo aquí a la película... Por primera vez nos estamos viendo como padeciendo la necesidad, ¿no? Padeciendo el hambre. Y los vemos mal, ¿no? O sea, incluso a ella, Tilda, a Eva, es la primera vez que la vemos, pues medio flaqueando, ¿no? Teniendo que hacerse la dura para ir a buscar el alimento, pero no les está yendo bien. Y aquí viene una escena muy, muy, muy padre. Hay justo esto. Wow, esas tres tomas son brutales, ¿no? O sea, el tipo diciéndole, yo les consigo lo que necesiten, y dice, no lo que yo necesito. Y ves su cara de hambre, literalmente. Creo que ahí sus ojos sí se ven muy distintos, que es de lo que tú hablabas, que sentías que no se les notaban tan distintos, pero ahí sí esos ojos son siniestros, ¿no? Esos ojos espantan al dealer ese, que seguramente el personaje ese que les quiere vender drogas, pues ha visto lo peor de lo peor y de todos modos lo logra asustar, ¿no? Y aquí ya los vemos desesperados porque ya no les abre la puerta del changarro el asistente de Marlowe, ¿no? Y los vemos, sobre todo Adam, pues se ve que Adam no aguanta mucho sin su dosis, ¿no? Y es, como bien mencionas, es el primer momento de debilidad donde los vemos tal cual tirados. La analogía con, bueno, no es ni tan analogía porque es una referencia directa. Son tal cual yonkis, nada más que su droga la necesitan para seguir existiendo y sí, es la sangre que ya habíamos hecho. Y de repente están en un contexto en el cual por necesidad ya no pueden acudir a sus fuentes. La maldita mocosa pues les terminó lo que tenían ellos. Y bueno, regresan a los conocidos, ya mencionaste el dealer con el que han estado tratando de acudir, pero podemos ver la expresión de desesperación que tienen. Y además, fíjate que de pronto creo que se da por sentado mucho en una película como esta, lo que logra hacer en términos de imaginación, y que creo que todo el cine tendría que apuntar en cierta medida hacia allá, es decir, todo esto que nosotros ya nos inventamos sobre la hermana odiosa y sobre si ellos pueden convertir o no convertir a los demás y si ellos llevan muchos cientos de años o no tantos cientos de años vivos, es decir, a fin de cuentas todo eso lo facilita una película que no te responde. ¿Me explico? Es decir, una película que no se trata de explicar por completo, sino que da ciertos elementos y el resto pues tú te los imaginas. Es decir, si la película fuera muy clara y dijera, ah, en el siglo XII ellos se conocieron y entonces los mordió un vampiro y bla, bla, bla, y todo fuera tan claro, nosotros no estaríamos inventándonos todas estas fantasías a partir digamos, de esos puntos que nosotros estamos uniendo. Y creo que eso es un gran acierto de la película, el dejar todo tan abierto. Y, perdón, aquí hay un detalle muy interesante. Ay, ahorita vamos a pasar una escena pivotal. Nada más antes de eso. En el primer draft que tuvo este guión, se manejaba que Eve tenía 2000 años y era una matriarca de una tribu celta. Adam tiene entre 500 y 600 años. Jarmusch, ya viendo con el desarrollo, decidió que no se iba a mencionar las edades de ellos, pero que ellos en sí sí sabían las edades. Por eso también como que se comprende que Eve es la figura más madura de esta pareja, de esta relación. Y ahorita rápidamente, no sé, ¿tú llegaste a ver Snowpiercer, Raúl? No, no, ¿qué es eso? Uy, no, no, tache, tache, tache. Snowpiercer es una película que no se estrenó oficialmente el año pasado, bueno, menos aquí en México. Se puede seguir, fue un experimento muy interesante, un poco de contexto. Lo menciono porque en esa película aparece Tilda Swinton con un mega personajazo, aparece Chris Evans, ahora Capitán América como Curtis, y tenemos el personaje de John Hurt, que es el mismo actor que estamos viendo también en esta película, como el personaje de Marlowe, allá aparece. Entonces, ahorita que lo vi en esta escena, me acordé porque también allá sale con el mismo look, con la barba y todo. ¿De qué se trata Snowpiercer? Es un futuro postapocalíptico en el cual el cambio climático hizo que toda la Tierra esté congelada y la única manera en la cual hay sobrevivientes es por un tren que se construyó que le da la vuelta literalmente 5 días, vuelta al mundo, y tiene que estar siempre en movimiento porque si no se va a congelar como el resto del planeta. Es un tren muy largo y dentro del mismo empiezan a surgir varias clases sociales. Y los personajes entre los que aparecen hasta mero atrás están los jodidos, por decirlo de alguna manera. Y tienes el sabio que es interpretado por este actor. Y hay una figura femenina que es como la que va a visitar los distintos vagones o los distintos niveles del tren a ponerles orden. Y es el personaje de Tilda Swinton. Ella es como una especie de, no sé, como decana o prefecta, por decirlo de alguna manera, para poner en orden el tren. Entonces es muy padre porque es una analogía a la lucha de clases sociales, pero dentro de un entorno más contenido que es el mismo tren. Y ahorita me acordé porque son exactamente ellos dos los que están ahí. Esa película tiene participación coreana, participación francesa, está basada en un cómic francés. En Estados Unidos los Weinstein compraron los derechos, no la lanzaron en muchos cines, por lo cual no llegó a México, no creo que vaya a llegar jamás, tristemente. Pero hicieron un experimento muy interesante con Snowpiercer, ya que empezaron a distribuir al mismo tiempo en formato digital, en iTunes, en Amazon, en todos los puntos. La puedes encontrar en el Netflix gringo, la puedes ver ahí, te recomiendo para que la puedas ver, me gustaría que luego la platicáramos así de comentario. La voy a Pero buscar. es muy buena, es de las mejores películas del año pasado, sin lugar a dudas. Y con estos actores que ya estábamos viendo. Pero bueno, después del breviario, actualízame qué es lo que pasó en lo que estaba echando yo el choro. ¿Qué Pues es lo que está aquí estamos viendo al personaje de Marlowe que muere, ¿no? Y vemos esta visita que es más una despedida sobre todo de Eva, que se entiende que fue como la más cercana a él, ¿no? También hay una relación con Adam, pero es un poco más distante, pero a Eva le pesa, ¿no? Y vemos que Eva por fin se rompe, es decir, ella que había sido la que era totalmente fuerte, íntegra, digamos, a lo largo de toda la película, pues de pronto no puede más porque se está enfrentando a la muerte. Es decir, que si para nosotros humanos que estamos acostumbrados a morir es dura la muerte, pues para un vampiro que pues, se plantea que dura cientos y cientos de años, de pronto enfrentarse a que es frágil y que no va a estar ahí siempre, sobre todo en el contexto de esta noche en la que ellos no tienen que comer, pues está complicado, ¿no? Exacto, están tocando fondo, pero feísimo, no solo por el aspecto físico, en este momento el aspecto emocional, y aquí es donde sí está buscando algo de confort en su anforita y pues ya no tiene pues que... Pues ya no hay más, ¿no? Ya están como en el hoyo. Y además, pues pensando en esto, como te decía que deja abierto la película, pues te pones a pensar, pues cuántas veces les habrá tocado estar así, ¿no? Estar tan mal y pues sin embargo tener que seguir adelante, como soportar y sobrevivir. Y mira, por ejemplo, aquí también sus ojos ya se ven mal, ¿no? O sea, yo creo que por eso te decía que tiene que ver con los lentes oscuros eso. Y aquí en medio de todo, Adam se sigue quejando, ¿no? Y encuentra este momento para quejarse de nuevo de las instalaciones eléctricas de la humanidad, ¿no? Es decir, estos tíos se están muriendo porque no tienen que beber y sin embargo en lo que se detiene es que en la pared hay unos cables de luz todos anudados, ¿no? Y aquí como último, digamos, pensando en que existe la posibilidad de que sea como su última noche en la Tierra, o sea, de que realmente se pueden morir, pues decide Tilda Swinton y hacerle ese regalo que le prometió a Adam, ¿no? Adam, que quería traerse todos sus instrumentos y pues Eva le dice, el mundo está lleno de instrumentos hermosos, ya puedes conseguir otro. Pues aquí le va a hacer como ese último regalo, pensando en que a lo mejor si ya no pasan, pues ya no pasan la noche, ¿no? Habiendo visto tan de cerca la muerte en ese lecho de Marlowe. Y aquí hay una parte muy interesante. Bueno, tal vez eso no pasó del primer borrador. Mencionábamos las edades tentativas, pero imagínate los 2000 años que en teoría tendría el personaje de Eve, el personaje de Eva, y con cuántas personas pudo haber desarrollado ese tipo de relación que tenía con el mismo Marlowe, que era como la figura patriarcal, y no solo de ella, sino de, pues, obviamente también del mismo personaje de Adam, y probablemente de más. Sí, claro. Como que, pues sí, la importancia que tenía para ella en esos términos, en cuanto a que, pues sí, no está fácil entablar una relación de tantos siglos, por más que seas un vampiro, ¿no? Es decir, a lo mejor es la única persona en su vida con quien se va a relacionar así. Como en esta cosa como paternal, como dices, ¿no? Como que incluso yo no sé, yo no pensaría que él fue el que la convirtió, pero a lo mejor fue como el que le enseñó a ser vampiro, ¿no? Le enseñó en términos de nuevo de esa madurez vampírica, ¿no? De no volverte nada más un animal y ya, ¿no? Sino como un las ser más de sobrevivir. Todo eso que la hermana no aprendió nunca. Y aquí tenemos un reencuentro musical que a final de cuentas es parte pivotal dentro del personaje de Adam. Pues con algo que se está escuchando en un cafecillo, en un barecillo de ahí de las calles, lo que está esperando Adam. Y en cierta manera le despierta nuevamente esa fascinación. Está bien que el personaje sea un tanto emo y depresivo, pero pues aquí es como que esos chispazos, ¿no? A través de la música, lo que él tiene. Claro, y yo me atrevo a pensar que este encuentro de nuevo con la belleza humana es de alguna manera lo que lo orilla a tomar la decisión que van a tomar al final de la película, ¿no? Pues de no morir, como de Adam diciendo, bueno, no, sí quiero seguir viviendo, sí quiero pasar otra noche por lo menos en este mundo. Es decir, si existe una voz como esta, el mundo vale la pena ser vivido. Creo que eso es lo que le acaba pasando a él. Oye, pero estás spoileando el final. Bueno, también es algo que se menciona en el título, ¿no? Por algo es solo los amantes sobreviven. Sí, claro. Si no, se van a morir. Ahora bien, no me acuerdo de esta canción. Déjame buscar el control para poner un poquito de sonido que nos... Creo importante escuchar. Aquí me gusta mucho el juego de iluminación que tiene. Hubo muchas quejas por parte de Jarmusch porque se filmó en digital esta película. Y pues él es clásico tradicionalista en el sentido de que prefiere el uso del celuloide, ¿no? De los 35, de los 16. Y bueno, fue ya con un juego de tanto de luces como de lentes que finalmente pues trabajó con Arri. Son cámaras que, bueno, a mí me gusta mucho su la gama que tiene para poder manejar el juego de luces y de colores. No son de mis favoritas, pero son de las más prácticas. Y pues aquí es donde se alcanza a ilustrar un poco más, sobre todo en los más oscuros, donde es muy difícil trabajar con digital, sobre todo. Creo que solo Michael Mann es el que lo ha logrado explotar de gran manera, esa debilidad y aprovecharla. Pero bueno, aquí ya tuvimos el número musical y tenemos, ¿qué es lo que le está mencionando? Aquí está Yves. Déjeme ver porque le va a dar su regalo ahí. Le va a dar eso que le compró con todo el dinero que traían, que además era un fajo de billetes así gigantesco, ¿no? Y le consiguió este instrumento antiquísimo, que pues Adam va a valorar más que nadie más. Literalmente le está dando... Le está diciendo el nombre científico de la madera de la que está hecha el instrumento. Que es algo muy padre cuando destrozan en su casa esta, la maldita hermana. La guitarra, la Gibson. Ella, Yves toma la guitarra y ve el cuerpo por dentro y dice, mira, no manches, está muy padre la parte que tiene por dentro. ¿Quién se fija dentro del instrumento? La madera por ahí. Claro, y además es como, incluso en lo destruido, incluso en lo roto, sigue ella encontrando la belleza. Y aquí es donde ya les acabó. Y además, no hablan directamente de lo que les está pasando, ¿no? Es exacto, decir, sigue siendo como tangencial. Y aparte son con cosas que de repente son como datos de trivia. Por ejemplo, ahorita, ¿qué tanto de un ser humano es líquido? Son cosas que de repente pueden ser como tan superfluas, pero a final de cuentas son es para expresar lo que están sintiendo. Ya tocaron fondo, pero a final de cuentas encontraron una manera como para salir. Y además, pues como que sería muy obvio que dijera, ay, nos vamos a morir. Ay, sí, porque ya exacto, no tenemos nada que beber y no están hablando de eso, ¿no? Rápidamente, Raúl, te voy a presentar ahorita con Edith, que nos va a acompañar en unos minutos para hacer ya lo que es el cierre aquí de la transmisión, porque pues creo que ya estamos prácticamente a punto de terminar, ¿no? Si no me falla la memoria. Un minuto de la película. Ah, pero que es un minuto muy, muy padre. Bueno, ahorita sí, lo estamos viendo. Y es una charla muy... A mí me recuerda mucho tal vez Broken Flowers. Digo, no tiene mucho que ver, pero sí con el manejo que tiene esa película de... puedes tener una secuencia de 3 minutos con una persona sentada viendo hacia el horizonte, por decir algo, pero es un momento tal vez de reflexión grande. Entonces aquí estamos teniendo una especie de catarsis en cierta medida que están teniendo ellos. Después de que tocaron fondo, después de que tuvieron ya esos momentos de redención, que es lo que mencionamos cuando estaban con el café y bueno, ahorita ya con el regalo, a final de cuentas se tienen ellos. Sí. Y siguen hablando de la teoría de Einstein que ya le había explicado, que bueno, a fin de cuentas él le dice que no es una teoría, que está probado, ¿no? La idea de las dos, de las partículas separadas. Sí, cierto. Rápidamente, Edith nos se está incorporando en un momento, ya podríamos verla en video. Platícanos por lo pronto de esa teoría, bueno, que se está mencionando, es acerca de la relación del entanglement. Y saludos a Edith. Edith, ¿cómo estás? Buenas noches. Edith, te presento con Raúl. Raúl. Edith, hola. Ella nos está acompañando ahora para lo que estamos viendo ya, parte final de la película, y ahorita comentaremos ya que termine. Hola, hola. Y bueno, aprovechamos que llegaste, Edith. Tú ya habías visto Solo los Amantes Sobreviven, ¿verdad, Edith? Sí, yo ya la había visto ya hace un par de meses. ¿Qué tal te pareció? Bueno, ahorita ya estamos viendo la parte final, como Esto estás viendo. es majestuoso el final, ¿no? O sea, nunca los hemos visto en toda la película hacer lo que vamos a, lo que se sugiere que van a hacer en una sola toma, además, ¿no? Es decir, es el único momento en los que los vemos en esa naturaleza depredadora, digamos, pero además cuando acaban de hacer un acuerdo de sí convertirlos. Y ese es el único momento, creo yo, o menos que yo recuerdo, donde efectivamente les ves la mirada ya terrorífica, por llamarla de alguna manera. Claro. Y bueno, Edith, sé que estás llegando ahorita, pero ahora sí, ¿qué tal te pareció a ti lo que es la película? ¿Qué tal los créditos finales? Ay, no, pues es que, no, en serio, sí traté de llegar antes, pero el tráfico está horrible, así que me da mucho gusto acompañarlos al final del hangout. Y pues los créditos son muy bonitos, mira esa hermosa tipografía, ¿cómo está? Pues mira, a mí me gustó mucho, en realidad yo soy muy, muy, muy fan de el cine, de todo lo que tiene que ver de vampiros. Y pues la película en sí, como, pues ahora sí que lo poco que alcancé a escuchar, ahorita que están ustedes comentando, pues básicamente es eso, tiene su propio ritmo, su propia manera de ver las cosas, de contemplarlas, y creo que muestra algo muy único, que es como esta mirada de seres que han vivido cientos y cientos de años, de una manera, ¿cómo se dirá? Sí contemplativa y sí que tiene como esta idea de que tienen un conocimiento de hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero a la vez que siguen aprendiendo y buscando cosas nuevas o redescubriendo el mundo, porque ahora más que nunca estamos constantemente aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, Sí. sí es una gran, gran película, sobre todo de esta parte como emocional final, o sea, es muy, muy bonita por medio de la música, que es ahora sí que un arte que fluye de maneras distintas y como muy específica dependiendo de qué es lo que buscas. O sea, es muy, muy bonita película, la verdad sí. La disfruté mucho cuando la vi. Una lástima que no he podido verla en el cine. Ya no sé si la van a estrenar, si ya la estrenaron o qué pasó, pero me hubiera mucho, mucho gustado verla de primera vez en una pantalla, en un cine, en una pantalla más grande, con silencio. Es que rápidamente, hay un detalle muy particular antes de que pasemos ahorita con Raúl. Esta película oficialmente tuvo como tres o cuatro fechas de estrenos aquí en el Distrito Federal, pero tuvo varios problemas, se fueron retrasando, retrasando, retrasando. Y a final de cuentas lo que pasó fue, sí, la vamos a estrenar, pero cuando vaya a ser parte de la muestra o del foro de la Cineteca, ahora sí que inserte el evento en particular donde sí la van a programar. Y ese fue el supuesto estreno que tuvo. Y lo menciono porque apareció oficialmente en las carteleras tanto de Cinépolis como Cinemex, que son las dos cadenas que tenemos aquí. Y a final de cuentas, ese fue el estreno comercial, entre comillas, con el que contó esta película. Raúl, esta película, bueno, obviamente la recomendarías. Creo que los tres que estamos aquí, contamos Andrea, los cuatro que estamos comentando aquí, nos gustó bastante. Dentro de las películas del año pasado, que fue su estreno, que digamos. ¿Ustedes como la incluirían dentro de su top 5, top 10 tal vez, Raúl? Sí, yo definitivamente sí. O sea, a mí sí yo sí me atrevería a decir que sí fue como la película que más me impresionó el año pasado. O sea, la pondría definitivamente en el top 3. O sea, creo que solo la compararía con Adiós al lenguaje. Y me parece que es brutal. O sea, desde la primera vez que la vi, yo vi la película. Como tú bien mencionas, se estrenó en Cannes y pues como que ya no se veía para cuándo iba a estar aquí. Andrea me la pasó en un archivo. Me acuerdo que la vi con Andrea en un archivo que se veía bastante mal. porque ella la vio, no sé cómo la consiguió, y me dijo, tienes que verla ya, hoy. Y pues sí, la vi, me fascinó. Luego ya la pude ver en el cine, en pantalla grande, precisamente en la muestra. La vi en la muestra en la Cineteca, y durante la muestra también la pude ver en Cinemex. La fui a ver un par de veces más. Y sí, no puedo pensar en no recomendársela a alguien. O sea, creo que todos los seres humanos tendrían que verla. Tanto zombies como vampiros, ¿verdad? Tanto zombies como vampiros. Sí, la verdad es que eso sí es una pena, porque, por ejemplo, cuando se estrenó Let the Right One In, que también era una película, sí, o sea, de género, vampiros, no convencional para lo que era en esa época Twilight, etc. Me acuerdo que yo la vi en Macabro, si no mal recuerdo. Estuvo en el FICO antes. Ajá. La primera vez que estuvo en un FICO. Como en 2004 o algo así, 2003. No sé, yo lo recuerdo como si fuera hace años y años. Sí, yo tampoco me acuerdo bien dónde la vi. Pero, o sea, me acuerdo, dije, no, está increíble, la vi con mi hermana y creo que unos primos. Entonces, cuando tuvo un buen estreno comercial, o sea, recuerdo que no estaba como en 20.000 salas, pero sí estaba con varios horarios flexibles. O sea, creo que hasta la vi como 3 veces de que llevé gente para que la vieran. Y esas personas llevaban un poco, bueno, ya sabes, se hace la cadenita, ¿no? Uh-huh. No fue una gran cadenita porque tampoco estuvo mucho tiempo. Pero bueno, o sea, haces el intento de llevar gente a verla. Y ahora sí, la de Only Lovers Left Alive, ni yo la pude ir a ver, no pude llevar a nadie. Y sí conozco a gente que le interesa y que le gusta y que no está acostumbrada a utilizar Torrento como nosotros. Entonces es más complicado pasárselas y decirles, hasta que ya compras el Blu-ray y ya dices, bueno, va, ahí va mi Blu-ray a rondar por todo, ahora sí que por todos los familiares y amigos para que la vean, pero pues es hasta ese momento. Y lo malo también es que, por ejemplo, si lo pedimos por Amazon o cualquier otro medio, no hay subtítulos en español, entonces no muchos saben hablar inglés, entonces también eso te restringe como compartir la película, lo cual es pues, realmente una lástima, ¿no? Pero así es esto. Y rápidamente, aprovechando que tú llegaste ahorita, Edith, tú viste Snowpiercer, si no me falla la memoria, ¿verdad? Sí. La pregunta de tu papá hace poco también. Regaña a Raúl porque me dice que no la ha visto. No, yo no sabía ni siquiera que existía. Es que no sigues los podcasts de Dan Campos. Ay, ya me dijo, ya me regañó. Sí, no, Bella, es igual, muy muy buena, igual otra película que en el momento que se estrene, o sea, dentro de 5 años más o menos, voy a llevar a bastante gente a que la disfruten al menos. Y la mencionaba porque comparte algunos actores, el mismo Marlowe, que allá es Gilliam, Tilda Swinton, entonces de repente fue el flashazo de dos de mis películas favoritas de este año, pues estaban ellos ahí actuando, entonces igual yo digo que Tilda Swinton es de, si ella sale en una película, para mí es de que la debo de ver. No, sí, pues estuvo en el Gran Hotel Budapest también. De este año, nada más. Tres. Es una de las grandes favoritas de acá. Vamos a terminar ahorita, pero me interesaría que, sobre todo ustedes, Raúl y Edith, que tienen mayor y mejor conocimiento que yo, algunas otras películas que ustedes puedan recomendar, obras que puedan recomendar, como para acompañar Only Lovers. Imagínense que esto es como para alguien que va a ver un fin de semana su maratón de permanencia voluntaria del Canal 5, pero que la película principal va a ser la que acabamos de comentar, Only Lovers. Otras dos, tres películas que puedan comentar, de preferencia de vampiros. De hecho, ya mencionaron ahorita, yo sí incluiría la de Let the Right One In. Sí, sería buen juego. Otras tres que se nos puedan ocurrir, ¿cuáles recomendarían? Oh, Dios. Yo recomendaría de vampiros para acompañar esta, así, y pasártela bien todo el fin de semana. Sin duda, Páginas del Diario de una Virgen, de Dima Dim. Yo creo que es una de las películas de vampiros más hermosas de la historia del cine. Es preciosa, es un ballet con música de Mahler, contando Drácula, con un Drácula oriental además. No sé si la vieron. No, esa yo no. Es una belleza. Esa, el Drácula de Paul Morrissey, el de Sangre para Drácula, también me parece que es una gran, gran, gran aproximación a los vampiros. Uh-huh. Una película de Catherine Bigelow que se llama Near Dark, me parece. Uy, Near Dark, claro. Con unos vampiros que se cubren de papel aluminio de día para que no les dé el sol. Sí. Yo creo que con esas tres y esta ya tienen una buena... un buen fin de semana de vampiros, creo yo. Yo agregaría, pues si nos vamos a un poco más clásico también, pues, ¿por qué no? Pues Drácula, Drácula de... ¡Ah! Se me acabó. Todd Browning. Sí, también. No, Dios, ahorita se me acaban de ir como todas las películas, ¿no? Drácula. No, espérame. Mientras no nos recomiendes sí. Las de Twilight. Ay, no, esas no, por favor. Mira. Sí, no las recomiendes. Tengo aquí mi disco duro, estoy viendo qué tengo. Hay una que se llama Vampirier, que uh-huh. Es, si no alguien sabe, se acuerda de dónde es esta película, pero esa es muy convencional. Ahora sí que es la historia como... ay, Dios, ya está sonando mi... ¿El perro? Ay, sí, mi computadora. Ah. Sí, ya me está rompiendo aquí los oídos. Bueno, a mí también me gusta muchísimo, perdón que se me... Sí, no, sí, adelante. Creo que incluiría también Thirst, la de Park Chan-wook. Ay, claro. No, y Alucarda. Alucarda, la de Juan López Moctezuma, también esa me parece una gran película de vampiros. Y una tal vez más ligera, pero no por eso menos hermosa, Fright Night, no el remake, sino la de los 80. También me parece una película divertidísima. Sí, no, ya no me digas de Thirst, que mi gato acaba de romper mi póster y estoy muy triste por ello. Pero, y a mí me gusta mucho El Ansia me gusta muchísimo. ¡Ay, claro! ¡Ay, no! Se me fueron todas mis películas. De hecho, The Hunger, El Ansia, uh-huh. Es una uh-huh. de mis películas favoritas de todos los tiempos, básicamente. Uh-huh. También a mí me gustaría recomendar que, bueno, a mí me parece increíblemente divertida la de The Lost Boys. Ah, sí, claro. Es increíble, es muy, sí, muy divertida, sí. Esa no se la pueden perder para nada. Sí, tienes razón. Sí, The Lost Boys, increíble. Y pues sí, Thirst definitivamente también es una de mis favoritas, pero creo que The Hunger les gana a todas. Es como, creo yo que tiene que ser todo el sufrimiento vampírico. Como toda esta, como representa perfectamente lo que es la condena. Ajá. De tener esta don maldición. Y es que además sale David Bowie y sale Peter Murphy, entonces ya con eso ya la tienen muy de gane. Claro, y yo no sé qué piensas tú, Dan, pero creo que es uno de esos extraños casos en los que el título en español está más padre, ¿no? A mí me encanta que se llame en español El Ansia, aunque realmente es El Hambre, o sea, aunque la película tendría más que ver con El Hambre, pero El Ansia me parece un gran título para esa película. Refleja más el sentimiento y efectivamente es de esos contados casos donde funciona mejor que el título en original. Yo me voy a ver un poco más comercial con mis recomendaciones. Raúl ya dio como que las doctas, Edith Dill dio las que son como que poquito más juveniles, por decirlo de alguna manera. Sí. Voy a hablar de unas, por ejemplo, Entrevista con el Vampiro, ya la mencionamos hace rato. Ah, bueno. Claro. Los personajes. Que sí tiene a Brad Pitt y tiene a Tom Cruise, nombres increíblemente comerciales. Bueno, Tom Cruise ya no tanto, pero el manejo es algo que me gustó mucho. Cronos, en particular, de Guillermo del Toro, tan época, con tanta popularidad. Es una historia que a mí me gusta mucho. Tú ahorita que mencionabas de Alucarda, pues yo recomendaría Alucardos, aunque es un enfoque muy distinto, pero se estudia una de esas tribus tan peculiares, precisamente de los fans de la obra original que tú estabas mencionando, y una que retoma, me gustó mucho por la interpretación de John Malkovich en particular, que retoma lo que fue la primera película de vampiros que en realidad no podía utilizar el nombre de Drácula, que es La Sombra del Vampiro, donde se retoma el personaje de Nosferatu, pero ya con esta especie de docuficción, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Ayuda a ilustrar un poco más el mito que está detrás del que se estaba y esa sensacional personaje del increíblemente rarísimo y pues que creó el mito de que, oye, ¿a poco en realidad si era un vampiro esta persona? Serían como que algunas de las recomendaciones, yo creo que como para innovar esto. Me imagino que esas sí las han visto ustedes, ¿no? Sí, esa de La sombra del vampiro está, ¿sí, no? Es bien interesante. Sí, sí, es así. Edward Elias Merich. Sí. De hecho, así para irnos también se nos olvidó, bueno, el clásico El vampiro, La mexicana, ¿por qué no? Es increíble esos vampiritos de juguete que andan volando por alrededor de los mexicanos. La versión latina de Drácula también es muy interesante. Sí. Esa versión que filmaban cuando no estaban ocupando el set para hacer la de Todd Browning con Bela Lugosi y hacían la versión latina. Sí, sí, es esa, es justamente, de hecho, sí. Esa es bien interesante también, además es como mucho más erótica que la de Todd Browning, porque como que la hacían de noche, entonces se podían dar otros lujos. Sí, sí, sí. También, y pues, yo también quiero, hay una que se llama We Are the Night, que también está muy, muy buena, digo, no es igual como lo que han estado, es un poco más comercial, pero también la pueden disfrutar como los primerizos de vampiros para... Me gusta pensar de esas pelis de que ven Twilight, les gusta, y tú dices, no, espera, vamos a guiarte por el camino correcto. Entonces les empiezas a poner pelis poco a poco, que vayan siendo más densas y más densas. Y, ¿por qué no mencionar Inframundo? Digo, a mí me gusta mucho, es como mi guilty pleasure. Todas, excepto la 2 no existió. No, a mí esas sí no me gustan, a mí las de Inframundo nunca me jalaron y creo que las vi todas y además ya no sé cuál es cuál, o sea, como que ya me hice bolas con... Sí, sí llega un punto en que las mezclas, pero la 1 para mí siempre va a ser muy, muy buena. Y aquí es donde pregunto, acá subo más, pero sí es cierto, el problema es que esa fue una franquicia... ¿4? ¿Empezó a tener demasiado? Yo le perdí la cuenta a partir de la segunda, pero bueno, ya fueron por gustos o manejos personales. Pues estamos ahora sí a punto de despedirnos de esto. Les agradezco muchísimo, bueno, Andrea, que nos pudo acompañar la primera hora. Un agradecimiento a ella. Raúl, desde luego, a ti gracias por habernos acompañado durante todo lo que era esa transmisión. Y Edith, desde luego que te agradezco muchísimo por acompañarnos ahora sí que para la parte de las recomendaciones y el cierre de la película. Ojalá y para en otra ocasión podamos coincidir y podamos armar el horario para que nos acompañes desde el principio. Pues en los de las series, ahí ya tenemos que programar alguno que tenemos. Si quieren seguirlos a ustedes, creo que el lugar más fácil sería precisamente en Twitter. El Twitter, el tuyo, Raúl, es Raúl Fuentes, creo, ¿verdad? Porque nunca uso Twitter, pero te digo en un segundo. El mío hablando de series. Fuentes Raúl F, perdón. Fuentes Raúl F. Fuentes Raúl. Hablando de series, The Strain fue ahorita la serie de vampiros zombies que salió de manera comercial, se podría decir. Que he leído críticas un poco negativas acerca de ella, pero la verdad es que a mí me gustó mucho. Sí, el final es flojo, pero creo que el desarrollo de al menos la mayoría de los capítulos de la temporada son bastante buenos, muy entretenidos y se pasan muy rápido. Creo que es una serie muy, muy bien hecha. Y ya va su segunda temporada este año. Y que de ese en particular recomiendo también el cómic que está publicando Dark Horse. De hecho, va a salir en el Free Comic Book Day para que vayan a su tienda de cómics favorita. Van a regalar hay una historia que trae de The Goon. Bueno, es un compilado de Dark Horse que trae tanto The Goon como The Strain. Y la historia de The Strain es precisamente escrita por Guillermo del Toro, que al final de cuentas es el creador. Rápidamente les comparto, en caso de que quieran saber más de Edith, pues en twitter.com/htidea o a Edith, pero al revés. Exacto. Y a Raúl Fuentes. Ahora sí lo podemos encontrar rápidamente aquí con Fuentes Raúl F en el Twitter, que nunca usa, pero sí lo responde ahí cuando le manden mensajitos. Creo que son los lugares en los que es más fácil para encontrarlos a ustedes. Uy, 30 días de noche. Ya, perdón. La última recomendación. El cómic, tanto el cómic como la película, creo. Que de hecho la adaptación creo que fue bastante buena, ¿eh? Sí, fue bastante buena. Sí, sí, sí. Pero el cómic Y ya, ¿sabes también cuál recomiendo mucho? La de Abel Ferrara, la de La Adicción. ¿La vieron? The Addiction, de Abel Ferrara. No, yo no la vi. Es una película preciosa también, de ese blanco y negro. Y además esa está así luego en Walmart, y así como en 30 pesos. El DVD, así. Benditos joyas de Walmart, sí, exacto. Siempre las de Abel Ferrara están bien baratas ahí, así. Luego ves así El Funeral y así, 29 pesos. Y cosas así. Pero esa de La Adicción no se la pierdan. Con Christopher Walken, me parece que es. Ah, increíble. Ah, la voy a ver, la voy a ver. No estoy seguro de si es Christopher Walken, pero es alguien con ojos muy azules. Ok, lo compro. Tienen la recomendación literalmente de botadero. Aprovechen cuando vayan a la Bodega Aurrerá, al Walmart o cualquiera de esos lugares. No nos pagan por la publicidad, pero bueno, ahí tienen la recomendación baratita para que no tengan el pretexto por no ver algo recomendable de vampiros. Pues bueno, ya con esto último, yo me despido nuevamente. Edith, te agradezco muchísimo por acompañarnos. Sí, pues aunque sea un mini ratito, porque... Ay, no quieres saber cómo estuvo el tráfico, pero bueno, qué bueno que llegué al menos para la conclusión, y pues espero que ahí se queden las pocas recomendaciones, pero muy buenas recomendaciones, queridos. Y desde luego, Raúl, también muchísimas gracias por habernos acompañado, y pues ahí luego espero que nos podamos poner de acuerdo respectivamente con ustedes para que tengamos otras transmisiones. Muchas gracias, gracias. Sí, muchas gracias. Y les recuerdo que yo creo que, bueno, esto se va a quedar en YouTube y yo creo que aproximadamente el lunes estarán los enlaces de descarga, el MP3 para que lo tengan y lo descarguen y vean esta película con sus comentarios y los videos también en caso de que nos quieran ver las caras. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias.